Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barrarleño fresquito. Fresquito y rodeado de conejos saltarines, rodeado de suelo con forma de tablero de ajedrez y de mierda varias, de una pesadilla en una noche anfetamínica. O sea, este programa está inspirado en lo que podría ser una pesadilla come techo de Pocholo. Y para hablar de esta temática, que como podéis más o menos sospechar porque habéis leído el título en el programa, hablar de David Lynch, para eso tenemos al gran Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Aquí iba a decir encantado. Bueno, aquí estoy, porque me obliga el contrato que tengo con el podcast y si no, no cobro. A hablar sobre David Lynch y su mejor película. No os pongáis así, porque este programa se hace por petición vuestra. Petición popular. Porque si hace... ¿Cuánto hace? 9 años que empezamos el podcast. Si hace 9 años me hubiera dicho alguien, sí, pues vas a hacer un programa dedicado a David Lynch. Yo hubiera dicho, sí, mi huevo es torero. Pero bueno, pues sí, que a vosotros os gusta David Lynch, pues no me podía negar. Pero bueno, y también se lo merece, ya que, como diría Luigi Bercotti, ha arrojado la cuchara, pues mira, que menos que... Básicamente se ha hecho porque ha arrojado la cuchara, si no llega a arrojar la cuchara no hacemos el programa. No, desde luego, o sea, iba a decir una maldad, es la única forma de que consiguiera que le hiciéramos un programa, pero bueno. Y además de Plisken, tenemos al terrorista del humor, al cementerio de los chistes, el ayatola de los rancios, el under joker, tenemos la psicofonía de los directos, el aljibe de caca, el agente Cooper, ¿no? Tenemos a Luigi Bercotti, que él sí es muy, muy, muy amante, por lo menos de Twin Peaks, es muy amante de este señor David Lynch. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Muchas gracias por tu querida presentación, como siempre, con todo el cariño del mundo. Yo hoy estoy en unas condiciones un poco lamentables, como se deducirá por la nasalidad de mi voz. Para variar, ¿no? Bueno, hoy un poco más, ¿no? Que estoy aquí entre tos y moco, así que bueno, hoy creo que mi presencia va a ser un poco testimonial, pero aquí estaremos para... No. Para dar la dosis de humor que sea necesaria. No, la presencia testimonial de este programa es la mía. O sea, no digas que tu presencia es testimonial, no, es la mía. Pero bueno, tu presencia es la presencia hater. No, simplemente porque tengo que editar el programa. Si no, en este programa iba a estar Rita, anda, mira, uno de los personajes de Mulholland Drive. Pero en fin. Y luego tenemos al gran valedor junto, que no sabemos si se podrá conectar al final de... O sea, en algún momento del programa puede que se conecte o no. El señor Chinillo, que está ahí dándolo todo pala para arriba, pala para abajo. No sabemos si se podrá conectar, pero bueno. Pero el gran valedor de la temática de este programa junto a Chinillo es Valdis, que no sé si estará recogiendo alguna oreja llena de hormigas del suelo. No sé si estará poniéndose un trozo de tela con gorro y un agujero en la cabeza, pero lo que sí sé es que viene aquí a darlo todo. Buenas, Baldi, ¿qué tal? Muy buena, pues entusiasmado. O sea, triste por una parte porque el programa se celebra o se hace precisamente por la desaparición de David Lynch, pero por otra parte feliz porque hemos conseguido que traiga o que nos permita traer a David Lynch al programa. Cosa que por otra parte me hace preocuparme por la salud de mi hija, el Geneke, que ya es un señor mayor, que tiene 82 años y No, pero que déjame que quizá, te. en un momento no muy lejano también podamos hacer un Mira, especial de Geneke. déjame que te digo ya que cuando el pobre arroje la cuchara, no se le va a hacer un programa. Eso está más que Vaya por claro. Dios. Se le hará antes, ¿no? Eso lo sabe hasta Julián Muñoz. O sea, que no, que no se Se va. lo vamos a hacer antes entonces, porque también Luigi es amante de Haneke. Sí, bueno, a él solo le gusta Funny Games. Pero No, bueno, hombre, a ver, yo vi la también cinta la. blanca te moló muchísimo, ¿la has visto? No, esa no la he visto. Vi la pianista era, ¿no? ¿La pianista de Y Haneke? sí, con la Isabel Felipe. Hiper. ¿Y viste la de amor? Y ¿el qué, perdón? Hombre, la de Es una historia amor. de amor, sí. La de amor, no, Y yo la como dice Alejandro G. Calvo, yo la pornografía del dolor, no, gracias. No. No. Bueno, yo ya tuve bastante con esa cosa que mucha gente le dice que es una obra maestra llamada La cinta blanca, y no, no, no, por favor. No, no. Pero que no, que a Haneke, aunque se muera, que no se le hace. Que aunque muera de manera salvando a tres niños en una vía del tren de manera superheroica, a Jané, que te digo hoy aquí, que no se le va a hacer un programa a Jané. pues no hemos hablado de la cinta blanca a veces ni nada, ¿sabes? Bueno, Podríamos dedicarle algo. pues la cinta blanca, Se ha mencionado muchas veces. si sois capaces de verla, si sois capaces de verla, vaya vosotros. Y mira que me recordó, no estamos saliendo muchísimo del tema. Pero mira que me Como recordó, siempre, como si no fuera lo habitual. como siempre, mira que me recordó porque hace poco, no sé si lo has visto, Baldi, y lo he comentado con alguien, pero creo que en el grupo de cine de barra no lo he comentado. Vi hace poco la zona de interés. No, no la he visto, no la he visto. Tengo ganas de verla, pero no la he visto. Y dentro de lo que cabe, me recordó mucho a la cinta blanca. Pero la zona de interés a mí me gustó muchísimo. O sea, me voló la cabeza. Me voló la cabeza, pero para bien. O sea, me parece una idea súper súper bien pensada en el sentido de que tú estás viendo el día a día de una familia y tal y sus problemas, vale, sí, que son nazis y uno de ellos Su cosilla. el director del campo de concentración de Auschwitz, bueno, de Que está al concentración lado no, casualmente, de claro. exterminio, pero el problema que tiene de que si no crecen las plantas, que se le echan el abono con la ceniza de los muertos que matan allí, pero y que tienen las sirvientas que son eso, los judíos allí del campo que llevan allí, pero el problema de la familia de, ay, es que mira, he conseguido hacer que crezca aquí un jardín muy bonito y tal, mientras que ves de fondo la chimenea echando humo mientras que se están quemando personas y tal. Pero me gustó mucho en el sentido de la disociación que hay en lo que te están contando. Y la cinta blanca no llega a eso. O sea, esta me gustó. La cinta blanca me da muchísimo asco. La cinta blanca te cuenta el germen de lo que luego fue el nazismo, pero no, tío, no, de esa manera no. Pues mira, precisamente eso que comentas de la zona oscura tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. En La buena zona de parte de la interés, película, ¿no? perdón, la zona de interés, sí, la zona oscura, que es otra película sobre también sobre el campo de exterminio, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, es precisamente esa dualidad que presenta en sus películas de David Lynch, ¿no? Entre un mundo perfecto y ideal y en la superficie, pero en cambio, la apariencia es muy normal y muy natural, muy ideal, y en cambio Por debajo hay un Bueno, submundo de crueldad, de violencia y de oscuridad. si así lo interpretas. Bueno, en toda su, en algo recurrente en todas sus películas, ¿no? Sí, Aunque tú. incluso las que no son surrealistas tienen parte de surrealismo. Sí, pero no. Es verdad que hay partes surrealistas donde lo sueño, lo onírico tiene mucho peso, pero no me refiero necesariamente a surrealismo, sino a Terciopelo Azul, por ejemplo, donde hay un mundo. Empieza así la película, ¿no? Donde hay un mundo ideal de casitas blancas y tal, y luego, pues si te aproximas y vas viendo un submundo de insectos y de una orejita con sus hormigas y tal, es decir, hay un submundo debajo de maldad detrás de ese aparente, ese escaparate hermoso que vemos, ¿no? Y eso es un poco lo que decías, ¿no? De una familia que vive feliz en su casita de campo y justo al lado está pasando lo que está pasando, ¿no? Bueno, antes Porque de bueno, ese Luigi, perdón. concepto, perdona, iba a decir, el concepto ese de las casitas y tal, es lo que se suele llamar en Estados Unidos las picket fences, Sí. que son las vallas estas típicas así como de piquito y tal. Uy, eso me Y recuerda se. a una serie que salía la canción al principio de que vendían marihuana. Una serie Sí, que era. intentó imitar a Twin Peaks, si no Eso recordáis. es. Sí. Era como intentando seguir el rebufo, ¿no? Pero no llegó a, creo que tuvo una temporada o algo así, No, la que yo no digo tuvo. no. La que yo digo es una serie de una mujer que era ama de casa que vendía marihuana y luego se complicaba y tal, que era en plan Breaking Bad y tal. Pero vendía no, hierba, no vendía metanfetamina, que la introducción tenía una canción que era Picket Fences, na, na, na, na. Ahora estoy haciendo el Luigi tarareando. Esta no sé cuál es, pero la que dice Luigi, o sea, Picket Fences, era sobre una comisaría de policía en un pueblo y que otras cosas con las casas de este tipo que dice Luigi, y también jugaba un poco con el policía y con más o menos un poco el mismo rollo que Twin Peaks, también con cosas así extravagantes, extrañas que pasaban en el pueblo, pero no, ni mucho menos, tenía la profundidad y diría que además la oscuridad que tenía Twin Peaks. Y el morbo que tenía Twin Peaks. No, estoy intentando buscar el nombre de la canción. O sea, no, el nombre de la canción se encuentra. El nombre La serie, de la no sé. serie, pero no. En Lo esa pusieron en serie Antena 3, ¿verdad? salía de policía Tom Skerritt, el Dallas de Alien. Y la pusieron en Hacía Antena 3, de. ¿verdad? Era en Antena 3 donde la pusieron, me suena, ¿no? Es que no Pues recuerdo. no recuerdo si en Antena 3 o en Telecinco, pero Yo vamos, recuerdo es haber visto posible que algún hemos. Yo episodio creo y que era la que. Antena 3 porque era la competencia de Twin Peaks, o sea, justo después. Sí, Me y suena, es que vaya. pega mucho que fuera en Antena 3, porque es que en aquella época Antena 3 fracasaba en todo lo que intentaba le salía mal. Era Telecinco daba, es decir, salvo El Príncipe de Bel-Air y Los Simpson, Y es furor, y que yo creo furor. que. Ya he encontrado la serie que decía, se A llamaba ver. Wits. Ah, vale, Hombre. esa es la que tú dices de la marihuana. Sí, Claro. la de la marihuana, que la canción de introducción era Picket Fences. Na, Picket na, na, na. Sí. Ay, Bueno, ay, pues la ay. otra sale Tom Skerritt. Bueno, mira, antes de darle al turrón, pues vamos a hablar un poquito de cómo vosotros conocisteis a David Lynch o qué es lo que os produce David Lynch para que queráis hacer el programa o yo qué sé, vuestras iniciaciones en el universo, nunca mejor dicho, particular de este hombre que es un gran meteorólogo, es la envidia de Pablo Picasso y que, o sea, contadme algo de este, ¿De que quién? de David Lynch. No, pero ¿de quién es la envidia? De oye, ¿qué he dicho? ¿Pablo? No, Pablo Picasso. Pablo no, el Picazo. El Picazo. pintor, Ma ese pintor. ma magnífico, magnífico pintor ese Mario Picasso, ¿eh? No, no, no, no, no pintor, sino el Picazo. El del tiempo de Mario Mario Picasso, ¿no? Picazo. Mario, he dicho Pablo, Mario Picazo. Contadme, contadme. Ah, bueno, tengo que decir antes de nada, para mí, si yo escucho Lynch, A la cabeza no se me viene David, se me viene Becky Lynch, pero bueno, de men. Venga, hablarme de este tío. A mí me parece, vamos, en mi caso, como bien estabas comentando, no sé si ha sido fuera de antena o dentro de antena, para mí David Lynch, sobre todo, lo que yo soy más es fan de Twin Peaks, que es como lo conocí. Yo imagino que por la edad que tenemos nosotros tres, que Valdi es un poquito mayor, por la edad que tenemos nosotros tres, antes de que echaran Twin Peaks no nos poníamos a ver películas de David Lynch, porque claro, nosotros que nacimos en el 79, Twin Peaks aparece en España 90, 91, cosas así, pues hombre, antes de los 11, 12 años no te vas a poner a ver películas de David Lynch, ¿no? Así que en mi caso, y yo supongo que también en el de Plisken, la introducción a David Lynch fue a través de la serie de Twin Peaks, que fue una auténtica revolución, un fenómeno cultural en una época en la que todavía no teníamos internet, pero que se hablaba en todas partes de quién mató a Laura Palmer. Recuerdo ver pues estudios en revistas explicando la relación de cada uno de los sospechosos con Laura Palmer, y eso era una cosa que de repente toda España se volvió loca con Twin Peaks, y yo recuerdo estar viendo aquello con una fascinación enorme, y eso fue con lo que me hizo a mí saber quién era David Lynch, la serie de Twin Peaks. Yo igual, con la serie de Twin Peaks, lo mismo que ha dicho Luigi, que estaba en todos lados, en la revista Tele Indiscreta, venía lo que ha dicho él, una guía para seguir los personajes, incluso creo que venían lugares y demás, y ese fue el primer contacto con este señor, con la serie, que bueno, yo creo que la vería... Sí, yo la veía, pero vamos, yo creo que tendría que ser escondida o poco más o menos, porque mis padres no creo que me dejaran verla. Así que ese también fue el primer contacto con este directo. Yo, como ya has recordado muy, muy bien, Luigi, y como me recordé habitualmente en cada programa, soy mayor. Y por tanto sí que tengo recuerdos anteriores. Pero esta vez lo he dicho sin maldad, ¿no? Sin acritud. Lo he dicho así. Coño, es que es verdad. Es que tú cuando llega Twin Peaks, tú ya tienes tu un señor mayor, ¿no? Tú ya tienes tus 20 añitos y ya pues has podido ver cosas más profundas que nosotros con 8 años, 9 años, 10 años. Es verdad. No, la primera experiencia que tengo con David Lynch fue en el cine y fue viendo Terciopelo Azul, que la verdad es que fue bastante impactante, ¿no? Porque siendo como es una película convencional para dentro de lo habitual de David Lynch, en el universo de David Lynch, Terciopelo Azul es de lo más normalita, podríamos decir, luego tenga sus rasgos característicos de los que hablaremos más tarde, pero siendo una película pues, de lo más comercial, podríamos decir, de lo más visible, ¿no? De la película que le puedes poner a tu suegra, por ejemplo, ¿no? ¿No? Yo diría que no, pero bueno. Hombre, yo creo que sí, que Terciopelo Azul es una película casi de cine negro, que tiene sus momentos sórdidos, pero en general es una película normalita. No es de las películas raras de David Lynch. Pienso yo. De hecho, la vi en el cine, además la vi, si no recuerdo mal, la vi en un cine comercial, no en un cine de... no fue en una cinemateca ni una cosa rara, en una filmoteca, sino que la vi en un cine comercial y con bastante gente. En cine de estos palomiteros, en Málaga. Y además con mucha gente, si no me... recuerdo que había bastante gente viendo la película. Después de ver Terciopelo Azul me quedé bastante pillado, me gustó mucho Terciopelo Azul. Pude ver después en televisión El Hombre Elefante, y que también es otra película normal de David Lynch, y también me gustó mucho. Y a partir de ahí, recuerdo que en Canal Plus, hace pues, muchísimos años, cuando era Canal Plus codificado y tal, mi hermana tenía Canal Plus y entonces le pedí que me grabara un especial que hicieron sobre David Lynch y ahí pude ver, eso sería pues probablemente en el 88, 80, 89, justo antes de Corazón Salvaje. Y ahí pude ver sus primeros cortos, pude ver también Cabeza Borradora y ahí ya fue cuando realmente me ganó, ¿no? Porque Cabeza Borradora me parece una pasada, luego también hablaremos un poquito más, ¿no? Y luego fui al cine a ver Corazón Salvaje, que también recuerdo, fui a un cine, así, no sé si era América Multicine, o, pero vaya, fue en un cine también comercial, Corazón Salvaje. Y después, pues ya, el resto de cosas, ¿no? Luego vino Twin Peaks y, o sea, que sí que he sido bastante seguidor de la carrera cinematográfica de David Lynch. He visto bastantes cortos también suyos y algunos muy chulos. Otro muy friki, como el de los conejos que comentábamos antes fuera de micro. Y me parece, sinceramente, me parece un genio. Me parece un genio porque tiene un mundo interior que podemos decir que es muy perturbado, pero un mundo interior que es muy, muy personal, muy singular y que ha sido capaz de recrear escena alucinante en muchas de sus películas y algunas películas fantásticas, francamente me parece muy, muy interesante y ha sido capaz de combinar, como comentábamos antes, el surrealismo, el mundo onírico con ese mundo perverso de gente cruel y despiadada y que salen en todas sus películas e incluso además ha sido capaz de, y ya corto me enrollo, ha sido capaz de en una serie muy, muy, muy popular, que se viralizó antes de que se existiera esto de lo viral, pero que se hizo enormemente popular, ha sido capaz de meter elementos no solo surrealistas, sino casi hasta absurdos, ¿no? Y hasta el punto de crear una serie que hipnotizó a muchísima gente, que no entendía mucha gente qué estaba pasando en la serie, pero que fue capaz de hacer una serie fascinante en televisión cuando no era lo habitual, ¿no? Habitual en otro tipo de contenidos para un público que era el que veía la serie de televisión, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece un genio. Probablemente un genio un poco trastornado, es decir, con algún tipo de trastorno, porque De tarita. lógicamente. ¿Perdón? De tara. Bueno, no, yo no lo considero tara. Yo considero que, bueno, que tenía algún tipo de eso, pues, de alteración o de trastorno que lo Pero hacía a ver, especialmente singular. es que realmente yo no creo que los trastornos sean una cosa rara entre los genios, ¿no? No, no, desde luego, hay Es que muchos genios que tienen. yo creo que va un poco de Sí. la mano también, ¿eh? Sí, hay muchos genios que tienen autismo, tienen Asperger, que tienen. Sí, por supuesto. Pero en este caso, si hablamos de David Lynch, sí que creo que David Lynch también tenía un punto un poco extravagante que no, que por lo que cuentan de él también, pues que también estaba un poco para allá. Pero eso pues ha permitido que nos haya regalado a los espectadores cosas absolutamente maravillosas. Ya digo que en algunos casos escenas de películas que son muy brillantes y en otros casos películas que me parecen muy, muy, muy buenas. Y por otro lado, una duda que tengo. Has hablado antes de Corazón Salvaje. ¿Quién protagoniza esa película? Que no recuerdo ahora mismo. Laura Dern, es Laura Dern la protagonista. Y sale William Dafoe Y también. aparte de eso, ¿qué otro actor No masculino sé, sale? uno que tiene una chaqueta de piel de serpiente, creo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Que no recuerdo. No sé, no sé. Que la chaqueta de piel de serpiente era No, suya. que, Era que, así, que, era su símbolo que de me identidad estoy individual. que me estoy reconciliando mucho con Nicolas Coppola Cage, que lo que estoy viendo últimamente de él, todo me está gustando, pero muchísimo. O sea, Las por últimas ejemplo, películas que está haciendo, ¿no? Long Legs Ah, la de miedo. me parece un puto peliculón, una cosa súper ¿Y la de Mandy, esta está perturbadora. bien? La de Mandy, La de Mandy la es de buenísima. Mandy es una puta maravilla. Una paranoia muy gorda. Es una puta maravilla, pero es que te digo más. Es que Mandy no podría existir o ser tan buena sin Nicolas Coppola Cage. Claro, porque es que, en fin, lo que está haciendo ahora de última es porque se está, dice, en fin, ya no, ya asume qué es lo que es y lo que tiene que hacer. Y te digo una cosa, en las películas. Y te digo una cosa, porque el director, el Panos Cosmatos, tiene poquito hecho. Porque película tiene tres, Mandy, Beyond the Black Rainbow y Rewind This, y las dos primeras, o sea, las dos primeras cronológicamente, la de Beyond the Black Rainbow y Rewind This, tampoco son nada del otro mundo, pero Mandy es un puto peliculón, y el episodio del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esa de los episodios de esa serie es el mejor, con muchísima diferencia. Es una fantasía maravillosa. Y el Panos Cosmatos, este tío no tiene que dar muchísima alegría a los amantes del cine de terror. Y la de Mandy, ya te digo, me costó mucho trabajo decidirme a verla, y me parece una maravilla. Y ya te digo, la de Longlegs, que creo que ha sido de las últimas películas que vi del año pasado, principio de este año, ahora que tenía más tiempo de ver cine y series, que me traga cualquier mierda que lo flipas, es brutal. Y sin Nicolas Cage no sería lo mismo. Pero, y eso que no tiene un principal, secundario, pero es que le viene que no vea. Y poniéndome ya serio y está fuera del papel de hater de David Lynch tiene mucho mérito con lo que hace, y como bien decía, es una persona súper, súper, súper influyente en el cine. Y como ha dicho Valdis, tiene algunos planos, algunas escenas que son memorables. Lo que pasa es que el problema que yo tengo es que yo no conecto con él. No conecto y no me interesa. Y lo he intentado. De hecho, seguramente, quitando a Valdis, seguramente yo me he visto más películas que vosotros. Seguro. Seguro, porque me he visto casi todas las mierdas, menos Cabeza Borradora y la última. Y bueno, y también la de una historia verdadera. Me lo he visto todo. Sin querer alguna, porque la he pillado en la tele y la he visto. Pero es que no puedo. Y mira que hay escenas que dices tú, hostia, esto qué guapo está. Pero luego la película en su conjunto, no, lo siento, no. Cuando hicimos hace 1000 años, en la prehistoria de cine de barra, que hicimos el programa dedicado a el de los chicos del maíz, que no me sale. Stephen King. Hablábamos de Stephen King. Estábamos hablando que la mayoría de sus películas, o la mayoría de sus libros, o películas inspiradas en su historia y tal, que era mejor el camino antes que llegar a la meta. O sea, el proceso de que te va contando la historia era mejor que el final. Con David Lynch, pues posiblemente pase lo mismo, o a mí me pasa lo mismo. Hay escenas que dices tú, tío, esto es la polla. Pero hay cosas que no. Yo también empecé a ver Twin Peaks, siendo un chino rico como éramos todos, menos Valdi, no por nada. No lo digo en plan ofensivo, ¿no? Cuando me quiera poner faltoso ya te darás cuenta. Yo estaba encantado con ver Twin Peaks. O sea, a mí de Telecinco lo que me molaba era, bueno, aparte de la mamachicho o estas cosas, el pressing catch, a mí lo que me molaba era las series como Camino al Infierno. Sí, Camino al Infierno y Misterio para Tres. Camino al Infierno, Misterio para Tres, Expediente X y Twin Peaks. Cuando salió Twin Peaks. Y Médico de Familia, no te olvides. No, no, ese no. Cuando. ¿Qué te pasa, Macías? Y lo que pasa es que cuando yo estuve viendo Twin Peaks era como, ay, vale, esto es un misterio de a ver quién ha matado a Laura Palmer, y ahora de buena primera aparece un suelo grabado con un gran angular, con un ojo de pez, un suelo de ajedrez, un enano, un tío ahí andando y tal, y digo, no, tío. No, yo quiero que me cuentes quién ha sido el hijo puta que la ha matado. A mí no me venga a contarme la pesadilla que tuviste ayer y tu mundo onírico y que me des me insinúes pistas y tal. Vete a tomar por culo, hijo puta. Que a lo mejor es un problema mío por la edad en la que lo vi, que no llegué a entender esa mente superior. Pero visualmente molaba mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que luego me vi, pillé ahí en Antena 3 un día de estos raros. Terciopelo azul, y oye, con la edad que tenía, ver la escena de la violación a Isabella Rossellini, pues digamos que me impactó y me pareció súper desagradable. Que luego me vi Corazón Salvaje, que esa fumada empapada en LSD o en cocaína, tampoco me gustó. Y luego en la época universitaria, cuando dije de ver Mulholland Drive, digo, pero esto qué es de los enanos y la llave azul, qué mierda me estás contando. Y más adelante, ya cuando estaba a punto de terminar la segunda carrera y tal, que me dijo un amigo, no, no, tío, David Lynch es la polla, tienes que ver Carretera Perdida. No, no, tío, yo paso, yo no voy a ver más de David Lynch. No, no, no, tienes que ver Carretera Perdida, que es la polla. Claro, me puse a ver Carretera Perdida. Visualmente, te digo que es un tiro, visualmente, de las cosas más molonas que yo he visto. Además, una película en la que tiene banda sonora a los Rasten. Ese tema principal con la carretera, los luces del coche iluminando la carretera nocturna y la línea discontinua en amarillo y tal, pero que a mitad de película te cambian el personaje principal porque sí, y el demonio te dice llámame por teléfono y tal, o contesta, y tú coges el teléfono y dices, ves cómo soy yo y tal, digo, tío, pero qué puta mierda me estás contando, que no tengo que tener un CI de 185 para entenderlo, tío. Y que sí, que visualmente sí, pero que todo lo demás no, no, no puedo, no puedo, no con esto. Y yo creo que ya con esta parrafada, con este speech que he soltado, ya se resumen toda mi participación en el programa. Yo tengo que limpiar las lágrimas de mi teclado porque él escucha a, no sé si el señor que hablaba desde la cuenta de Benalmádena era él o si es otra persona, porque que haya dicho que tiene mucho mérito, que una persona muy influyente y que haya dicho esa cosa tan bonita de Bill Lynch, me parece. No, no, pero, de verdad, pero me parece muy emocionante. Pero es que no con esto, pero si ya te digo, si yo lo valoro, yo lo valoro. Y luego ya te digo que tengo una sección preparada, porque ya que no iba a hablar de, no puedo hablar mucho más de él en plan, y no voy a estar hateando todo el rato. Tengo una sección preparada de influencia del tío este y tal. Que yo reconozco, yo reconozco la importancia que tiene este en el mundo del cine y puedo llegar a comprender, y no lo digo en plan insulto, pero todos los gafapastas y todos los en fútbol se diría los panenquitas que lo flipan con David Lynch y su mundo onírico y tal, yo puedo comprender que la gente lo flipe, pero yo, personalmente yo, no con esto. ¿Por qué? Por patata, por lo que sea. Y no puedo, no puedo. O sea, es cuestión de gusto, no puedo. ¿Que tiene valor lo que hace? Pues mira, posiblemente si viera o me hubiera dado por ver sus previsiones meteorológicas, me gustaría más. Pero como no llegué a verla, pues oye, pues no. No, eso, la última parte de su vida, que se ve que, bueno, eso por si alguien no lo sabe, me imagino que sí lo sabe todo el mundo, pero por si alguien no lo sabe, en los últimos años de su vida, David Lynch no salía de casa. No salía de casa porque tenía un problema pulmonar por todo lo que había fumado desde pequeño y bueno, toda su vida ya está fumando. Y entonces Nos su referimos a conexión con él. tabaco, ¿no? Sí, tabaco, sí. No, no le hacía falta fumar otras cosas, creo yo. ¿En serio? Entonces su conexión con el mundo era que cada día, desde su canal de YouTube, emitía el parte del tiempo en Los Ángeles. Entonces todos los días, por la mañana, él se conectaba y decía, hoy el día está no sé cuánto, hoy el día hoy va a llover, está nublado. Y lo convirtió en un personaje muy entrañable porque, claro, era como un abuelito haciendo eso y todos los días y regalando un poco de felicidad al mundo, ¿no? Entonces, Que te gusta blanquear, regalando no, felicidad. es que es verdad, ¿no? Era como muy entrañable, ¿no? Porque además siempre estaba como de buen humor el hombre, entonces dejó al margen un poco su imagen de tío raro y oscuro y bueno, a ver, un poco raro sí que no todos los días da el parte del tiempo desde Los Ángeles al mundo, pero bueno, sí que esa parte un poco lo humanizó, teniendo en cuenta que bueno, que ha sido es un director bastante bastante cuestionado en no solo en el mundo del cine, sino en la propia industria cinematográfica, desde que tuvo el fracaso de Dune, bueno, que ya hablaremos de él, ¿no? No solo fue un fracaso personal, sino yo creo que fue culpa de la productora, pero en fin. Era un tío peculiar y además las productoras sabían que David Lynch te podía pedir cosas raras y entonces no era. Define, por favor, define que te podía pedir cosas raras. Sí, Defínelo. que sabían que era un tío que era capaz de coger un presupuesto y multiplicarlo por 7 de repente, pues se había ocurrido hacer un plano en el que había cosas muy costosas, muy, muy raras, entonces no Que era. me lo estoy imaginando. No, mira, yo quiero que de actor venga Nicolas Cage. Bueno, vale. Quiero que actriz sea, no sé yo, Isabella Ángela, Rossellini, o sí, alguna vez, sí. Isabela, iba a decir Ángela Lansbury, pero bueno, Isabella Rossellini, bueno, no es de las más cotizadas, no, pero la quiero, sí, vale. Y ahora quiero que me pongáis una jaula con 300 patos, 250 que sean blancos y los 50 restantes negros, bueno, 49 negros y uno de ellos que lo pintéis de rosa. Así me lo imagino cuando dices tu cosa Sí, rara. perfectamente. Sí, y luego después al día siguiente, después de haberle traído los patos, decir, no, hemos pensado que no quiero los patos, que no me sirven, que no van a entrar al final en la película, ¿no? Ahí, Entonces, ahí. esas extravagancias, pues no suelen gustar a las productoras, por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Y sí, y entonces pues sí tenía fama de ser alguien difícil de tratar y entonces pues probablemente por eso hizo menos películas de las que hizo, porque él también quería autonomía y quería libertad creativa. Hablamos de un señor que, bueno, que intentaba que Sí, sus películas pero fueran muy personales. David Lynch, autonomía creativa. Sí, por eso digo que Autonomía creativa consiguió. no es hacer el anuncio de PlayStation 2, que ha hecho. No, no, que consiguió eso. Hombre, si tú me dirás si no es autonomía creativa el anuncio de PlayStation que hizo, Toma, que autonomía era. que es. Bueno, los dos, por lo Por eso, menos por dos que yo he visto. Uno el de Bambi, uno el de la ovejita, y el otro el raro, que el raro es el conocido. Sí, Pero para mí, el de Bambi también tiene tela. a mí me parece Pero. fantástico que podían haber servido para anunciar y promocionar la Lo que PlayStation sea, 2 o lo que unos sea. zapatos Nike. O sea, Bueno, cualquier cosa hubiera valido. yo me lo imagino con algo de Guess, de la marca Guess, de ropa Ropa. bolso y tal, o incluso de Balenciaga, así como vamos Sí, a la vanguardia, vamos a de la cualquier cosa. vanguardia. Podría servir de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, se habló mucho de ese anuncio y tuvo mucha repercusión. Es pues que al fin y al cabo, que es lo que se consigue, lo que quieren las marcas publicitarias, ¿no? Que se hable mucho de su marca y que, Bueno, aunque sea ahora impactante. no sé si has visto, creo que el anuncio del coche, no sé si es una cura. No, no sé. No sé si es. Lo estoy buscando mientras que lo Un digo. Cupra. El Cupra, que sale, que es de Juan Antonio Bayona. No, pero, no lo vi. Bueno, la verdad no, que el anuncio no veo mucha tele. Es una chorrada. Sí, el anuncio es una chorrada, pero te pone en el anuncio dirigido por Juan Antonio Bayona. Sí, sí, pero vamos que... Y es como... Y me ha sorprendido porque vamos, el anuncio es, bueno, las cosas estas de los coches que parece que te están resolviendo la vida y explicándote el porqué del mundo, en fin. Perdón, me he metido aquí a saco. Por cierto, he escrito Juan Antonio Bayona para ver el nombre de la marca de coche y el primer resultado de Twitter es un tweet de Juan Antonio Bayona hablando de David Lynch. Ah, mira. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Pues imagínatelo. Y qué pena que se ha muerto. Dice, se fue David Lynch, nos quedan sus películas, seguiremos adentrándonos en ellas, en sus misterios, su belleza, soñando despierto, descubriendo nuevos significados en cada uno de sus visionados. Cine eterno, inmortal, gracias maestro. A mí, gracias maestro. Ay, cómeme los huevos. Bueno. Pues por eso que sí que era una persona controvertida en la industria cinematográfica estadounidense, que tú sabes que los productores van a lo que van, que a sacar dinero, y en ese caso pues sí que hizo poco, probablemente menos películas de las que podía haber hecho, porque no necesitaba hacer más, simplemente él quería autonomía, independencia y libertad para ser creativo. Y luego después, porque además David Lynch también, como supongo que también sabéis, era un artista multidisciplinar, o sea, el tío pintaba, tenía, además era un pintor bastante cotizado, y me imagino que ahora que se ha muerto más todavía, ¿no? Y era un tío muy interesado también en la música, incluso tocaba también, no sé qué instrumento tocaba, pero tocaba la batería y tocaba bastantes cosas, entonces era un hombre... En eso sí se lo tengo que reconocer. Que, por cierto, estuve hablando con Abel Moriarty para hacer un vinilo de barra de las canciones de las películas de David Lynch, porque la música en las películas de David Lynch, aparte de ser, digamos, no sé, súper conocida, no sé, mainstream y tal, son un pelotazo. Y Abel Moriarty decía... y además que casualmente es la última publicación que tiene Abel Moriarty, dice, entre otras muchas cosas le agradezco a David Lynch haberme descubierto al Caruso del rock and roll, ese titán llamado Roy Orbison, que se murió con solo 52 tacos. Sí. Y la canción de Roy Orbison, la de In Dreams, que sale en Blue Velvet, que también sí. Es una escena súper, es que para mí es desagradable, pero no sé a vosotros lo que os parece, pero es que es cortarrollo, no sé ni cómo definirlo, ¿eh? Para mí es así todo el cine de David Lynch. Pero él utilizaba muy bien la música, si os parece hablamos un poco de la música en general, ¿no? Utilizaba muy bien la música en sus películas. Estoy pensando, por ejemplo, en el principio de Corazón Salvaje, el Slaughterhouse, ¿no? El matadero, el guitarreo ese salvaje brutal del principio, que es una escena de así como muy, muy acelerada, con mucha y de violencia. Power Bang. Exacto, de Power Band, ¿no? Que ese disco lo tengo yo, me lo compré. Luego eso lo usaron, que me lo pasó Plisken, lo usaron en un anuncio de Philips. No. Esa canción, ese trozo de canción salía en Caiga quien caiga. Ah, vale. Entonces yo me estoy confundiendo la de Fear Factory, del anuncio de la televisión de Philips, que era como un James Bond. Sí, vale. Sí, y Benal y yo, ¿y esta canción de dónde habrá salido? ¿Y esta canción de dónde ha salido? Hasta que... En época salvaje, pre-internet. Sale este, Nicolas Cage dándolo todo allí, bailando en plan karate. Y digo, hostia, mira, aquí está el tema. Pero sí, está muy guay. Sí, y bueno, luego después el Nicolas Cage cantando... Los mitten de con la nariz rota, no sé si lo recordáis, Corazón Salvaje, por ejemplo, cantándoselo a Laura Dern entre lo tierno y lo patético, Y es decir, él utiliza canciones y temas, bueno, o la música de, por ejemplo, de Angelo Badalamenti, ¿no? Con el que tuvo mucho tiempo de colaboración en muchas películas. Bueno, ese es Es decir, la el que música. hizo el tema central de Twin Peaks, ¿no? Sí, y no solo ese, sino también el que compuso, si no me equivoco, las canciones de Julie Cruise, que es la que canta las canciones también de Twin Peaks. Y bueno, Badalamenti ha hecho muchísimas bandas sonoras de películas de David Lynch, ¿no? Entonces la música también es un elemento clave, ¿no? En el cine de David Lynch, y por eso decía que es un artista total, ¿no? En cuanto a que la música para él es muy importante y la combina muy bien en sus películas. Y yo personalmente tengo en mi cabeza muchas escenas unidas, vinculadas a la música, precisamente porque consigue eso, ¿no? Que música y que imagen vayan unidas y las recuerde de esa manera, ¿no? Y eso me Hombre, parece y algo la banda fantástico. sonora de no solamente lo que es la canción de la intro de Twin Peaks, sino lo que eran todas las músicas que acompañaban a la escena, es que eran súper características y tenían la capacidad de transmitir mensajes. Es decir, tú escuchabas la música y ya sabías cómo era el tono de la escena y tal, y era una música así como súper hipnótica, ¿no? Que te atrapaba. No sé si os acordáis de cómo eran las distintas músicas que había allí en la serie de Twin Peaks, pero es que me parece que eran maravillosas, vamos. Tengo también ese disco, también me lo compré, ¿no? El CD también de Twin Peaks, que también me parecía una maravilla. Bueno, y lo que hizo con Chris Isaac, que También. no solamente con Corazón Salvaje, el tema principal hizo que fuera un éxito y que se le conociera internacionalmente, que no sé si en Estados Unidos sería conocido o no, supongo que sí, pero es que después tuvo los santos cojones de ponerlo de protagonista en la precuela, en la película precuela de Twin Peaks, la que, como digo yo, que es Camino Revienta. O sea que sí, musicalmente te digo, es la polla. Y a mí me recuerda, o sea, yo pienso la canción, porque creo que Carretera Perdida, además de salir Marilyn Manson, estaban dos canciones de Rammstein, una que era precisamente la de Rammstein, y otra que era la de Heritage Mish, que parece que está haciendo un rito satánico y lo que quiere decir Heritage Mish es cásate conmigo. Y yo me cuando pienso en esa canción, yo pienso en Carretera Perdida y esos flash, esa iluminación de la película, porque eso es otra cosa. A nivel de fotografía y tal, era la polla. O sea, todas las películas de David Lynch a nivel fotográfico me parecen una maravilla. Una maravilla. De hecho, estuve comentando, que si queréis, ahora empezamos a hablar película y tal, porque tampoco tiene tanta. Estuve comentando porque esta semana yo lo único que me he preparado, bueno, me he preparado algunas cositas, pero lo único que me he visto de David Lynch, El hombre elefante, y es lo que he comentado en el grupo, que es una película de 1980, 1981, pero es que parece que es una película del año 50, los años 60. O sea, esa fotografía que tiene, ya no es que sea en blanco y negro, sino el tipo de blanco y negro, el tipo de composiciones y tal, lo hace una película mucho más vieja de lo que es que no parece una película de los años 80. Y a mí eso, coño, pues eso tiene, eso es un arte. Por cierto, en cuanto por una última puntualización de la música, ¿Baldi llegó a ver la tercera temporada de Twin Peaks? No, no, no, no he llegado a verla todavía. La Oye, tengo pendiente. pues muy mal porque Sergio Ramos la vio. Hombre, sí, ese, no sé, ese ejemplo me pone como modelo de imitación. Tengo que entonces Ese que verla. anuncio de Movistar con Sergio Ramos diciendo que está viendo Twin Peaks, eso no se lo cree ni el Tato. Pues no, no, no he visto ese anuncio. Tampoco, No, tampoco lo he visto. no, no, una fantasía. Una fantasía. Tú Lo imagínate, buscaré, lo. Sergio Ramos, sí, Es que es raro. Sergio Raro sería en una película de David Lynch. Sergio Ramos anunciando la serie de Movistar Plus y diciendo que, bueno, pues ahora me voy a ver Twin Peaks y tal, pero ¿a quién va a engañar, tío? ¿A quién va a engañar si tú vas a ver un documento de flamenquito? Igual tiene el mundo interior, hombre. Sí. Me iba a decir de Twin Peaks de la serie de la tercera temporada, que bueno, al final de cada capítulo suele salir una actuación de un grupo o de algún artista en el bar en el que salía en la serie y demás. Y sale gente, por ejemplo, sale Nine Inch Nails, sale Eddie Vedder, es decir, sale gente conocida. Así que, bueno, si os gusta el tema musical, pues también no, hay en no ese... No me lo va a vender, ¿eh? No voy a verla. No, bueno, si quieres, búscate las actuaciones y ya está. En fin. Bueno, ¿queréis que empecemos a hablar un poquito más por concretar algo? Que estamos divagando mucho, como siempre. Empezamos por lo que es... las películas y tal, empezamos por el 77, el año 77, con Cabeza Borradora. Yo esta no la he visto, más allá de la portada de la película, el cartel y esa escena en la que se ve el tío con el pelo así un poco como si hubiera metido los dedos en el enchufe y la neblina por detrás, más de eso no he visto de Cabeza Borradora, ni quiero. A ver, bueno, no sé si la habéis visto los demás o no. No, yo no la he visto. Sí, yo sí la vi. Sí la vi y me pareció una paranoia enorme. Bueno, el bicho ese. Intenta en lo que queda de programa, en las 4 horas que queda de programa, no decir la palabra paranoia. A ver si tienes cojones. Paranoia, o al revés, nos bebemos un chupito cada vez que digas paranoia. O que alguien diga paranoia. Pues y una cosa que me resultó curiosa cuando vi esta película es que el protagonista es el hombre del bigotico de Twin Peaks, el mismo actor que luego hace no me acuerdo cómo se llamaba, el que se encontraba Laura Palmer muerta. Y me llamó la atención también porque no son tantos años los que hay de diferencia entre esta película de Twin Peaks, que creo que son 13 años, 12 o 13 años, y es que parece una persona totalmente distinta, es decir, un envejecimiento prematuro, pero vamos, tremendo. Es que en la serie de Twin Peaks parece que tiene 65 años. Las consecuencias de hacer la película de Cabeza Borradora. No, hombre, igual está caracterizado, no sé. Este señor tenía 30 y tantos años, ¿no? Cuando hizo Cabeza Borradora, más o menos tiene ese aspecto de tener esa edad. Y pues tenía un poco más cuando hizo. De todo modo, este hombre murió joven, si no me equivoco, el protagonista sí, murió poco después de Twin Peaks. Por eso. Murió joven, entonces no sé. Pero tampoco lo veo yo que estuviera muy, muy envejecido, ¿no? En Twin Peaks, pero bueno. No sé. ¿Qué te pareció Cabeza Borradora, aparte de una paranoia, como has dicho? Pues hombre, a ver, una película, pues eso, rara, ¿no? El que yo estaba diciendo, ¿qué me están contando? ¿Esto qué es, no? Pero hombre, sí que es cierto que tiene un poco esa capacidad de que, aunque a lo mejor haya cosas que no esté entendiendo, que sí que mantienen tu atención y te consiguen provocar una cierta fascinación, ¿no? Por las peculiaridades de la historia, por su aspecto visual, por todo eso, ¿no? Que al final te resulta hasta interesante y todo, pero vamos, que una película que te pone a ver, no, es café para cafeteros, como decimos, ¿no? Sí, no, desde luego. Esta película tiene historia, ¿no? No tiene una historia detrás, no es así como su ópera prima. Y en la rueda, le lleva 5 años hacer esta película, ¿no? No la termina así como la rueda y termina, sino que le lleva 5 años hacerla. Y es una película, según cuenta David Lynch, muy, muy personal, en la que vuelca un poco su ansiedad y su angustia sobre la responsabilidad adulta, ¿no? Sobre la paternidad, sobre el matrimonio, sobre la vida, la familia política, ¿no? Sobre este tipo de cosas que en cierta manera le preocupan, ¿no? Sobre la alienación también, sobre ese tipo de cosas que le preocupan. Y luego lo hace además durante la época en la que empieza a desarrollar el proyecto, en la que estaba estudiando en Pensilvania, en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Está estudiando está estudiando imagen, sonido, está estudiando pintura también, y entonces empieza a explorar sobre todo este tipo de combinaciones entre imagen, sonido, pintura. Había visto también películas de expresionismo alemán, que también se ve muy reflejado en la película, ¿no? Y buena parte de eso se ve en esas imágenes. O sea, recuerda en ocasiones al gabinete de Dr. Caligari, por ejemplo, por la opresión, ¿no? Por las imágenes así un poco perturbadoras, ¿no? Y por el sonido incluso, en ocasiones, que también es bastante, no solo extraño, sino que es bastante inquietante. Y luego después, él también contaba que la película estaba un poco influenciada por su experiencia en Filadelfia, porque para él Filadelfia era una ciudad muy, muy sucia, muy fea, muy hostil, ¿no? Muy, muy extraña. Y eso es lo que también se refleja en el ambiente opresivo del piso en el que vive el protagonista, ¿no? De la película. Y realmente la atmósfera, esa atmósfera de pesadilla y de opresión es bastante inquietante, ¿no? Bastante, bastante angustiosa, ¿no? Esas paredes gastadas, ¿no? De la habitación y el radiador, por ejemplo. Y luego ya, por supuesto, el bebé que tú has comentado antes, ¿no? El bebé, que es un bebé que grita con un grito absolutamente terrible. Está envuelto en unos pañales que como con, no sé, como húmedo, que no para de llorar. En fin, es un, como he dicho antes, un bicho, ¿no? Es como, tiene una cabeza como de, que parece un poco ET, antes de que sea ET, ¿no? Antes de que llegara ET. Y luego después la mujer que tiene como esos mofletes así inflados, ¿no? Y que se pone a bailar y que aplasta bichos, no sé. Es todo muy, muy raro y al mismo tiempo muy fascinante. Porque ese ambiente opresivo y ese ambiente así raro y sórdido, pues también es muy, muy, muy fascinante. Entonces, a mí la película me pareció una maravilla. Me recordó mucho a Buñuel, me recordó mucho al cine expresionista alemán. Y sí que es verdad que la vi, como he dicho, la vi después de ver Terciopelo Azul. Pero cuando la vi me maravilló, me hipnotizó, porque me parecía una cosa poco convencional, evidentemente, muy experimental, pero uno empatiza con el protagonista, ¿no? En esa época yo además sí que empaticé con el protagonista, porque más o menos tenía la misma angustia, la misma ansiedad hacia la paternidad, hacia el matrimonio, hacia eso, hacia todo lo que significa esa vida convencional. Y quizás al principio de la primera vez, la que vemos que David Lynch muestra ese rechazo a lo que aparenta ser normal, pero que después conlleva una serie de angustias posteriores, ¿no? Detrás. Así que a mí la película me parece que merece la pena un visionado, porque es una cosa muy original y que bueno, que creo que al menos se le da una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Creo que lo merece, ¿no? O sea, a mí me parece que lo merece. Bueno, pues si no tenéis nada más que aportar de Cabeza Borradora, nos pasamos a la siguiente, a 1980, El Hombre Elefante. Bueno, aquí con esta película, bueno, empiezo yo porque como... Sí, porque me ha tocado la patata, cuéntalo. Mi opinión fue que a mí me encantó la película, además la vi perfecta, porque la vi en mi horario perfecto para ver las películas, que madrugando muchísimo, que estoy solo en casa para verla. Y la vi, bueno, las películas que he visto de David Lynch para este programa han sido todas en inglés con subtítulos. todas. Y me gustó mucho la película del hombre elefante. Creo que puede ser la menos de David Lynch, es decir, porque no recuerdo ahora que hubiera así cosas muy surrealistas y demás. Y me pareció una película entrañable. Bueno, tiene un momento en la ópera, que sí tiene un momento ahí de que David Lynch dijo, ya no puedo aguantar más, no puedo aguantar más sin meter mi mierda, pues las meto aquí. Pero bueno, yo no lo considero su mierda, era como estaba percibiendo el hombre elefante. Solo ojo. La ópera o ese esa obra... No sé, es mi punto de vista. Y me pareció una película, pues eso, entrañable, en el sentido de cómo tratan a este personaje, al hombre elefante, a Joseph Merrick, creo que es. Y bueno, y al final con... No sé qué canción, no sé qué pieza de Jolines, estoy súper espeso, se nota ya que es tarde. De música clásica, que me gustó muchísimo. El Adagio para cuerda, Adagio for String de Barber, creo que es la misma que salía en Platoon. Sí, es verdad, la misma canción. Eso, en general me gustó. Me gustó la película y veo que, bueno, quería reflejar, yo creo que también me pareció curioso porque reflejaba cómo la clase alta inglesa, victoriana, trataba bien a este señor y, bueno, la mayoría lo soportaba, no lo repudiaba, aunque aún sí, y en cambio cómo la clase baja... se burlaban de él, lo utilizaban como freak de una paraferia y son los que lo maltrataban más y demás. Me pareció curioso porque no me lo esperaba así, pero en general bien, me gustó Anthony Hopkins. El maquillaje también está muy bien, al ser en blanco y negro pues juega con ventaja porque no se nota tanto. Si hubiera sido en color se hubiera notado mucho más las prótesis y todo eso, seguro, pero al ser en blanco y negro se disimula mejor y eso, muy bien también el personaje y en general me gustó mucho, no me la esperaba así, la verdad. No lo había visto antes y no me lo esperaba así y me encantó. Y a mí me encantó y lo puse en el grupo y a Ben Alman pues le jodió la vida porque para él no fue totalmente lo opuesto. No, de primera no. De primera me sorprendió que dijera que te había gustado y yo todavía no me la había visto. Total, que me puse a verla y es que no me dice nada. Es que una película es que es lo peor que me puede pasar con una película, que es que sea, como diría Luigi, nada, es que no le veo. Sí, que te cuenta la historia de que me recordó mucho a cuando hicimos la película de, o sea, el primer programa creo que fue de cine de terror, la de Freaks, me recordó mucho a ese rollo y cómo cogen a al hombre con la deformidad esta y la protuberancia y tal, y se lo llevan al hospital y todo eso, pero es que luego la historia no me dice nada, porque sí, la historia se puede resumir en que la gente de una escala social más baja se burla de él, y que lo ven como un fenómeno y tal, y pagan por verlo, pero es que lo de una escala social más alta hacen algo parecido pero teniéndole respeto, pero ya está, es así de simple, no tiene un final tampoco que haya una catarsis que te lleve a algo, no, es como pues acabó, pues vale, se acaba, ya más contar la historia. Hombre, Hombre, el hombre me va a perdonar, consigue, me va a perdonar, consigue se acaba. Al final el hombre consigue que lo traten bien. Claro, y acaba persona. Y me va a perdonar, ¿Antonio? Pero acaba diciendo ¿Antonio ahí, por aquí? Vale, sí, algo parecido. Perdona, Antonio. Al final acaba diciendo soy un ser humano, además y claro. Un y acaba pero muriendo. En todo momento era un ser humano. Pero, sí, hay pero una no lo trataban como un ser humano. Bueno, pero no lo trataban como un ser humano. No lo trataban como un ser humano. Y además, es que me parece hasta en cierto momento, como diría Baldi, un comportamiento o algo bastante maniqueo en el sentido de que sí, la clase social baja se ríe de él, se burla, pero lo de la clase social alta en todo momento lo respetan y lo tratan como un ser humano, pero eso se ve en todo momento. Luego al final, que sí, que un poquito, pero incluso la reina a mitad de película va allí, no, y tal, no sé qué. Que no, tío. Yo, que, a mí eso no, me moló cuando llegó la sobrina de la reina que allí sí. En mitad del gabinete. Que sí, pero no sé si es por la estructura de la película y tal, no es una cosa que tenga un final típico, sino que se podía haber terminado la película 15 minutos antes, que no te lleva a nada, que luego al final te dice unas cuantas frases y tal y bla, que oh, sí, que profundo, ¿no? Pues eso lo podía haber dicho hace 20 minutos. Antes de que lo arrestaran o antes de que se fuera. No, porque tiene que, no, que sufrir otra vez la caída. No, ¿más sufrimiento que tiene que mirarse a un espejo? No, tío, no. Porque... No. Que no, tío. Justifícalo no para ti, sí. Pero no tienes sentimiento. No tengo sentimiento, persona. No. Tú sabes lo que me cantará a mí, la canción de Bordón 4, la de Corazón de Piedra. ¿Qué? No sé ni qué. No... Déjalo, no sé ni quién búscala, es. Búscala en YouTube. No quiere saber quién es Mordón 4, no lo quiere saber. Please. Paso. Eso me suena a charanga o algo de eso. No, te suena a una cosa de rumba chunguísima. Sí, ¡oh, tía, sí, rumba sí, mierda sí. De esa! No. Sí, sí, como estilo los chunguitos, los chichos y tal, Mordón 4. Pues a mí me emocionó al final, y solté una lagrimilla y todo. No, el final es precisamente emotivo. Él, que ha sido tratado durante toda su vida... de forma miserable por todo el mundo, porque aunque es verdad que hay un tratamiento diferente, como habéis comentado, entre las clases más desfavorecidas y los privilegiados, en el fondo todos sienten curiosidad. Y si hay una diferencia de trato es precisamente por las formas. Es decir, porque y más en una sociedad inglesa, que los ingleses son muy estirados y son muy dados a no sacar los pies del plato, por supuesto, salvo cuando salen del Reino Unido, sí, y cuando se tiran por los balcones. Eso, y cuando beben cerveza, sí. Las clases bajas, pues lo tratan como lo tratan y lo llevan a la feria y pagan por ver un monstruo de feria. Pero las clases privilegiadas hacen lo mismo, solo que son más elegantes y no se lo dicen directamente a la cara, pero también sienten la misma curiosidad por un ser que es diferente, que es extravagante y que sí, también genera curiosidad. Se podía haber contado de otra manera, Baldi, porque... Pero es que la historia momento... real, Benal, sí, es que la historia real de sí, Joseph pero, Merrick. Pero en el momento que estás en el teatro y que le hacen el gran aplauso, a mí la sensación que me dio es como cuando llega la directora esta del teatro o la actriz esta... que dice, venga, y hoy vamos a darle un gran aplauso a este y tal, venga, levántate. Ah, yo, sí, levántate. Ella como que se emociona incluso y que se le ve que tiene empatía hacia él. Lo podía haber hecho incluso de otra manera para hacer la comparativa de que los dos lo utilizan de igual manera y tal, pero ella sí se le ve realmente emocionada y que tiene sentimientos positivos y tal, que por eso me refiero a que maniqueo, porque si quieres comparar tanto los dos tipos de sociedad, la baja y la alta, que los tratan igual, pero que luego te lo hacen como que la alta, la alta es que lo hace bien, es que son los que realmente lo hacen bien. Por eso te digo que no me termino de entusiasmar, dentro de que el final, ya te digo, me hubiera esperado o hubiera deseado un final más abrupto o un final con explosiones y con sí, tiro, sí, con cosas sí, de Tarantino. Sí, y el girito de Shyamalan. pero que... Hombre, al final él muere porque quiere dormir como un ser humano y quiere apoyar la cabeza y dormir de esa forma y quiere sentirse un miembro de la especie humana y que nunca se había sentido porque no le habían hecho sentirse así. Entonces, no es verdad porque no muere de esta manera, pero el final pues pretende un poco reflejar el sentimiento que tiene Joseph Merrick ante lo que ha vivido y lo que ha sufrido. Y no sé, a mí sí que me parece el I'm a human being, soy un ser humano y me parece que sí, que me pareció emotiva también, ¿no? Como dice Plisken. Y me parece un final triste, pero bonito, ¿no? No sé. Bueno, y quiero recalcar una cosa que me llamó, que posiblemente sea lo que más me ha llamado la atención de la película. Es que cuando al final de la película, el tercer, bueno, no sé si es el tercer acto, supongo que sí, cuando lo meten en una jaula y tal, que llegan los demás freaks del circo y lo sacan, que hay un niño, que el niño al final que se le acerca y tal, ese niño es Dexter Fletcher, que no sé si lo conoceréis. Pero este es un actor que estaba en Lock and Stock, sí. Que se llamaba, que hacía el personaje de Sub, y también salía en Hermanos de Sangre. Y antes de esas dos, antes de en esas, bueno, dos... Yo digo esas dos porque son las dos en las que lo conocí, en las que más... Salía en una, ya hemos hablado alguna vez, que otra en cine de barra, salía en una serie británica que echaban en Canal Plus, que tenían un periódico estudiantil, y no me acuerdo ahora mismo, pero esa serie estaba muy chula. Pero sí, lo reconocí al chaval. Bueno, salen actores, el que trata mal al que lo utiliza para mono de feria, por así decirlo. El actor ese británico también sale en Corazón Salvaje, hablando en la barra con Nicolás Coppola, que cree, y también sale en Dune. En Dune sale pero qué pasa, que sale con unas cejas súper tupidas y demás, y entonces no se reconoce tanto, pero sí. Lo que no sé si sabéis, la película la produce Mel Brooks, y ¿no? Pues sí, fue uno de los productores de los que puso dinero para hacer la película. Y se arrepintió. No, no solo se arrepintió. A ver, no es que se arrepintiera. Es que os voy a dar otro dato todavía más flipante, que no sé si lo conoceréis. Y es que la película fue bastante exitosa, ¿no? Incluso tuvo algunas nominaciones, si no me equivoco, para el Oscar. Y eso supuso que George Lucas le ofreciera dirigir El Retorno del Jedi. ¿A quién? A David Lynch. Hostia, hubiera sido... Madre de Dios. Pero David Lynch lo rechazó. No le interesó El Retorno del Jedi. Tuvo 8 nominaciones al Oscar. Sí, por eso digo que fue... Que le dio mucha... Es normal que David Lynch rechazara El Retorno del Jedi. Hubiera sido flipante, no me digas que no. Sí, sí, pero... probablemente se hubiera cargado la saga. Claro, es que por eso, y además que El Retorno del Jedi es una de las más flojas de las tres, ¿no? Por así decirlo. Y cómo lo hubiera hecho, tío. Pues no lo sé, pero cualquiera sabe. O los Ewoks bailando en la hubiera habitación. Hubiera hecho un Ryan Johnson, ¿no? No, pero hombre, por favor, mucho mejor que Ryan Johnson. A saber lo que hubiera hecho con Darth Vader. Hostia, qué fuerte. Ya mismo con la inteligencia artificial se lo podremos preguntar. Seguro, seguro. Recréame 5 minutos de la película de Retorno del Jedi dirigida por David Lynch. Qué fantasía, qué fantasía. Pues sí, molaría. Pues eso es una de las cosas. No sé, a mí me parece que eso es que es la película más comercial o más convencional, podríamos decir, de David Lynch, ¿no? Al margen de que la haya hecho, la hiciera en blanco y negro también, ¿no? Que siguiera haciendo la blanco y negro en los años 80. Pues, pero es un cine muy clásico. O sea, sí, que ya te digo que a mí me recordó una película del año 50, del año 60. Y digamos que la narrativa y tal es bastante convencional y que puedo entender que sea de las más, dentro de que no he visto una historia verdadera, pues, pero puedo entender que sea de las más comerciales, las más normalitas de este sujeto. Hablando de sujeto, ¿pasamos a Dune? Vale, no sé si Luigi ha visto esta cosa, si he visto el hombre elefante. Bueno, y otra curiosidad, supongo que sí lo sabéis, ¿no? El esqueleto del Joseph Merrick original, del hombre elefante original, sabéis quién lo compró, ¿no? ¿Quién? Elon Musk. Me la has quitado de la boca, tío. No, no, no. Michael Jackson. Hostia. Michael Sí. Jackson tenía en su casa el esqueleto del hombre elefante. Qué sórdido. Esas Sí, cosas ese de otro que Michael también tiene una buena pedra, ¿eh? Jackson. Hablando de Juan Pedra, ¿no? El blanco ese tiene una pedrada. Otro genio también perturbado, ¿eh? ¿Quién es lo más? También, Michael Jackson. también. Sí, pues sí, Michael. una curiosidad, ¿no? Que Michael Jackson compró el esqueleto del hombre elefante, que tú dices, Hostia. ¿para qué querría este tío el esqueleto del hombre elefante? Bueno, No, no, pues no, sí, el no, esqueleto mejor íntegro. no saberlo, mejor no saberlo. Compraría también el brazo incorrupto De Santa Teresa, ¿no? de Santa Teresa, No, el pene de era el Rasputín, caudillo, qué sé el que lo tenía era el caudillo. yo. En su cuarto, Sí. en lo que tocaba más caso mujer. Bueno, vamos a cambiar de tema. Luigi, algo de comenta del hombre elefante. Eso es que no. El silencio otorga, ¿no? El que calla otorga. Silencio de los corderos. Bueno, pues nada, pues vámonos a Dune. Mira, tengo que decir una cosa. Voy a empezar yo con Dune, ¿vale? Voy a empezar yo con Dune. Lo mejor que tiene la película de Dune de David Lynch es que no la hizo. Jodorowsky, ¿no? Es que no la hizo Jodorowsky. Eso es lo mejor que Sabía puedo que decir de iba Dune. a decir eso, sabía que Hubiera iba a sido hacer una alusión a fumada muy Jodorowsky. gorda Bueno, pero de Jodorowsky, ¿eh? qué diferencia hay? Mira, yo tuve una conversación y Hombre, hombre, hombre. no sé si estabas tú, Pliske, o no. Estamos remontándonos hace muchísimos años cuando se hacían botellones en la Plaza de la Merced en Uy. época universitaria ¿Y hablamos de Dune, de Jodorowsky? y había un amigo de tu primo que con el que quedaba mucho y tal, hacer botellones allí en la Plaza de la Merced. Que en esa época que nos tragábamos, ya ves tú, era el principio de poder copiar películas en CD Pensaba que iba a y decir que no en nos DVD. tragábamos, pensaba que iba a decir que nos tragábamos una botella entera de whisky cada uno en Sí, aquella de época de botella. Ballantine, sí, de Ballantine y del White Label de marca blanca del Opencore. No, pero que era la época en la que empezaba no ya haces copias de DVD, sino ripear el DVD a CD y tenía un montón de peli y podías ver lo más grande y tal, eso era una virguería. Y también en aquella época me pasaron Europa, Europa y alguna que otra cosa más por ahí. Baldi no se da por aludido, ¿no? No, no está mal, es una película, la Niesca Holland dices tú, ¿no? No está Ah, mal, no, la del no, no, niño. Europa, Europa no, Europa. A seca. Ah, la de la von Trier, que son La diferentes. de la von Trier. La Sí, de sí, sí. Europa, Europa es mucho más convencional. Sí. Europa, Europa de la von Trier es un peliculón. Sí. Ahora que hacemos un programa de la von Trier, no hace falta que sea buena. Oye, a mí no me llamé. que a mí, yo, mira, yo, por lo menos, dos de las von Trier, a Está mí bien. me flipan muchísimo. Dos, Está bien. la de Dancer in the Dark y ¿cuál es la otra? Que me Lo gustó. idiota. No, Dodgeville. Dogville. Dodgeville me. Rompiendo la ola también. Está No, esa bien. no terminé. Y Espectacular, hombre. y esta del fin del mundo y tal, esa tampoco la. ¿Y Y lo otro que idiota? la dieta no, no. Este otro que está malito, que ya lo comentaba en algún programa Sí, también, ¿no? Que lo está pone ya muy fatal, solo. ¿no? Está muy solo, sí. Sí, muy bueno. Está. Pues, oye, mira, la de Anticristo me gustó, pero tampoco era nada del otro mundo. Pero bueno. Y Nymphomaniac. Oye, pues Ninfomanía sí me gustó mucho. Uf, Las yo vi dos. la Las primera y dos. la segunda dije, Lo no, ya he tenido bastante. que pasa que la dos yo ya me estaba oliendo el final. Yo es que no la he visto. Yo después de la primera dije, ya tengo que salir Una muerte ahí, sadomaso o algo de eso, ¿no? Estaba. Bueno, no vamos a spoilear ahora cuando sea el momento de Ahora Lasmon. cuando quiera hacemos el especial de von Trier, no se tiene que morir para hacerlo. Pero bueno, que a lo que iba, que estábamos allí en aquella época que veía un montón de pelis, ripeaba lo más grande y tal. Si ahora es que está sobresaturado porque tienes tantas plataformas y tantas cosas que no ves no sabes qué ver, pero en aquella época todo lo que te llegaba lo veías, te lo bebías. Y estábamos haciendo botellón y un amigo de tu primo decía, oye, ¿a ti te gusta la ciencia ficción y tal? Digo, yo me trago todo lo que me eche, échame otro whisky. Y dice, oye, pues a mí de ciencia ficción lo que más me gusta es Dune. Y digo, vete a tomar por culo. Es que me salió así. Y el tío se ofendió. ¿Pero cómo puedes decir eso y tal? Y digo, yo que te vaya a tomar por culo. Y dice, ¿pero tú te has leído el libro? Y digo, ¿pero qué estamos hablando? ¿Del libro o de la película? Es que el libro es la polla. Y digo, vale, sí, de Herbert, todo lo que tú quieras. ¿Cuántos whisky llevaba ya en ese momento? Bueno, no llevaríamos mucho. Llevaríamos solo una botella y media. No habíamos llegado a la segunda. Ofenderse porque lo mandaba a tomar por culo. No, no, sí, lo mandé a tomar por culo. En eso que llegó mi otro compañero de piso y empezó a gritar, ¡loba! ¡Loba! En plan surrealista, ¿no? No, ¿qué fue esa noche? ¿Qué? Pues yo creo que sí, porque pasó una limusina y empezaron a bajarse muchachas muy bien arregladas. Y desde la otra punta de la Plaza de la Merced empezó a gritarle: ¡Loba! ¡Loba! Podría ser una escena de una película de David Lynch, perfectamente. Iba a decírtelo, podía ser totalmente de David Lynch, vamos. Es una manera de decir. Guapa, qué arreglas vais, qué viva la muchacha como vosotras. No, él ¡loba! Y este ofendió porque lo mandé a tomar por culo. No, pero es que Dune era porque se quedó sin presupuesto, porque también la producción fue bastante caótica. Cambio de director, cambio de guionista, cambio de gente para efectos especiales. Se suponía que iban a hacer más partes, cogieron a David Lynch, que no sé por qué lo cogieron y tal, pero a mí Dune me pareció una putísima mierda. Claro, cuando ahora han salido las de Villeneuve, las dos de Dune, claro que en aquella época era Dune, pero ahora con Villeneuve es Dune. Pues ahora las de Dune, cuando las vi, que la segunda sí la vi en el cine, pero porque la primera no me llamaba nada la atención porque me acordaba de esto y no quería verlo, cuando la vi en HBO o en Max, digo, hostia, pues está guapa. Y cuando vi la segunda en el cine me pareció visualmente brutal. Claro, yo recuerdo el Dune de David Lynch y es que me lleva los demonios. Me lleva los demonios. Pues los Harkonnen de David Lynch están mucho mejor que los Harkonnen del otro. En Dune 2, la parte de los Harkonnen en blanco y negro, el Coliseo, y eso visualmente es la polla, eso está que te cagas. No dan tanto, no dan repulsión, ni dan tanto asco, bueno, ni tanta grima. Repulsión, da toda la filmografía de David Lynch. Ni tanta maldad como da simplemente ver al Barón Harkonnen flotando con un crío al lado. Eso es así. Hasta Sting está mejor. Exacto. Bueno, Sting le da 20.000 vueltas al que sale la nueva. Al calvo de la nueva, sí. Sí, totalmente, totalmente. Sí. No, aparte, si, no sé si alguno de vosotros ha leído la novela de Frank Herbert. No. Bueno, me encanta la ciencia ficción, pero me cuesta muchísimo leer cualquier cosa de ciencia ficción. Pues la novela es una pasada. Y a mí me parece que sí, que la actuación de Villeneuve no está mal, pero creo que la película de David Lynch transmite mucho mejor, como dice Blisken, en eso, la maldad de los Harkonnen. A lo mejor Kyle MacLachlan no me gusta tanto como protagonista. Tampoco Chalamet me parece que sea... No, muerte Chalamet. Chalamet es lo que da más asco del mundo. Tampoco me parece que sea el... Por eso te digo que... No me parece que sea, que pero... Demasiado me gusta Dune estando Chalamet con el asco que me da. Pero mucho mucho mejor me parece Francesca Anis, por ejemplo, que recuerdo que era la mujer de... O sea, la señora... Bueno, la orden esta de las... ¿Cómo se llamaban? Las Bene Gesserit, ¿no? Mucho mejor que las de la película de Denis Villeneuve. No sé, no a mí me... Pues, a mí la impresión ahí, que me da la... Ahí tengo que discrepar contigo. Porque Rebecca Ferguson... No, pero no me refiero a Rebecca Ferguson. Me refiero a la madre superiora de las Bene Gesserit. Ah, La sensación en general que da la película de David Lynch de Dune, mucho más oscura. Sí, es más, y yo, en mi opinión, la veo. Charles Rampling. La comprime en 2 horas o 2 horas y pico, lo poco que dura, lo que dura. Veo muy bien cómo está contada la historia, en mi opinión. Es muy meritorio el sintetiza de un van al grano, además, cuenta la historia, final. Efectivamente, cuenta la historia, ¿no? No necesita 3 películas para hacerlo, no. Sino que cuenta la historia de la novela y lo hace bien y no se deja ir suelto, ni se deja sintetiza, hace un buen resumen. Pero claro, no es lo que quería David Lynch. Ahí se metió la productora. Y fue muy frustrante porque el estudio le impidió hacer cosas que él quería. Él se había planteado hacer una especie como de desafío personal, ¿no? La adaptación de... A él le gustaba mucho la novela de Frank Herbert y estaba encantado. Pero para él fue muy frustrante la película porque casi una tortura, según contaba en una entrevista, ¿no? Porque fue un rodaje muy problemático, el montaje final no fue aprobado por David Lynch, sino que la productora hizo lo que le dio la gana. Y seguramente para mejor. Posiblemente, para hacerlo más inteligible, sí, no me cabe ninguna duda. Seguramente para hacerlo más inteligible, pero no era lo que quería el director, ¿no? Entonces, bueno. La que tú dices, Baldi, perdona que te interrumpa. Sí, Charles Rampling me has dicho, ¿no? Sí, sí. Charles Rampling, pero que además rechazó el papel... Para el Dune de Jodorowsky. Pues me parece mejor Francesca Annie, que es la que hace de la Bene Gesserit, la madre superiora en la película de David Lynch, y mira que Charles Rampling me gusta mucho, ¿no? O sea, la recuerdo en Portero de Noche, en muchas películas donde me gusta mucho. ¿Portero de Noche, Delantero de Día? No, Portero de Noche, la película de Liliana Cavani, sobre una película bastante enfermiza, sobre los campos de concentración y sobre la relación entre un guarda nazi y una judía. No, viene por la coña esta de secretaria de día. ¿No? Vale, secretaria. Bueno, pues que a mí la verdad es que me gusta el Dune de David Lynch y bueno, me gustó en su momento y cuando lo veo en televisión, que lo ponen de vez en cuando, alguna vez, me quedo pillado viéndolo porque me gusta. Me gustan los gusanos y me gusta mucho la película, la verdad. Y reconozco que la película nueva, la de Denis Villeneuve, tiene 1.000.000.000 de veces más efectos especiales y mejores y todo eso, porque son, hablamos la, de... La narrativa es más inteligible, o sea... ¿Hablamos de cuánto? ¿Hablamos de 40 años de diferencia? Sí, ¿no? 40 años, desde el 84, pero... ¿no? Pero que si Dios lo hubiera hecho hace 5 años, David Lynch, no se comprendería. Seguramente sería mucho peor, sí. Pero, no sé, a mí me parece que es muy meritorio el haber hecho lo que hizo. Me parece muy interesante. Y a partir de ahí ya él decide que ya se acabó lo del cine comercial y que ya no vuelve otra vez a pasar por el aro de la productora y esa mala experiencia, esa tortura, como él decía, es la que hace que se líe la manta a la cabeza y diga, a tomar por saco la industria y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y bueno, realmente pues tenía poder como para hacer eso, ¿no? Pero vaya, a mí me gusta Dune y... Ah, mira, ha vuelto a salir la voz. La vocecita esa, Luigi. Yo creo que Luigi se ha vuelto porque estaba mute y se ha desmuteado. Venga, habla, Luigi. A ver, no, que decía que luego después también tuvo problemas con la industria no cinematográfica, sino televisiva, con Twin Peaks, precisamente. Cuando le obligaron a revelar quién era Laura Palmer antes de... Es que hay que ver, ¿eh? Hace una serie de un asesinato en el que va de toda la serie de quién es el Hudwit, quién lo hizo, quién lo mató, y le obligan a desvelar quién lo hizo. Es que de verdad la gente es de cruel. Bueno, hay muchas películas en las que no se sabe al final quién es el asesino. Sí, pero películas con un guión ya establecido y tal, ¿no? Que hacen una serie y que él en cada episodio se va inventando el guión de la serie y hace lo que sale de los huevos. Bueno, hasta que la productora dice, bueno, ya déjate de tu mierda, ya he hecho bastantes mierdas, dinos quién lo ha matado. Pues no, pues voy a hacer una precuela. Ya, pero Twin Peaks, lo que pasa es que ahora me imagino que Luigi lo comentará, que le muy aficionado a Twin Peaks, lo dejaremos participar. No se esperaba que tuviese tanto éxito, ni y por tanto no se estiró el chicle. Luego Mark Frost también ahí metió mucho mano, como David Lynch se desentendió, dijo, esto ya no es mío. Y entonces acabó siendo lo que acabó siendo David Lynch, ¿no? O sea, perdón, Twin Peaks. Que bueno, que no es lo mismo que cómo empezó. Los primeros capítulos son los que realmente son una pasada. Trial. Está. Ya. Cada vez que suena el trial es porque Luigi se Trial. se mutea, se mutea, se desmutea. Luigi, que esto luego no se puede editar, no haga esa mierda. Venga, habla. ¿Qué te parece Dune? Que no, no, yo Dune la de Lynch no la he visto, la de Lynch Ah, no la he visto, pues no. entonces. Lo que quería era comentar simplemente eso, que también te digo, decir que Twin Peaks, toda la serie va en torno a quién mata a Laura Palmer, eso tampoco es cierto, ¿eh? Que Twin Peaks era mucho más, ¿eh? Pero bueno, Mucho más, hombre, ¿verdad? seguimos con Dune, perdón. Claro. Venga, desmuteate que se escuche el try, ¿eh? A ver. Ah, no, desmuteate. Ah, pues ahora no suena. A ver si no va a ser. Y va por dar morcillas se mutea, se desmutea. No, no, pero Pues sí, que sí sepáis que voy a activar los subtítulos en español. Que he encontrado la opción de que no te los subtitule en inglés, sino en español. Pero no mola. Lo que mola es en inglés. Pero bueno. Pasamos ya, dejamos Dune a un lado. Mira, lo único que quería comentar de Dune, que lo tenía por ahí porque vi un documental sobre un español, Emilio Ruiz del Río, que este era de efectos especiales y demás, y que participó en Dune, y David Lynch se quedó muy sorprendido por su trabajo y por cómo con tan poco dinero conseguía unos efectos tan bueno. Este hombre hizo también efectos especiales para Conan. Este era muy, muy bueno en pintar sobre cristal. A lo mejor tú querías poner un castillo encima de una colina. Pues en el cristal pintaba el castillo. Después superponía, bueno, ponía el espejo de tal manera que cuando rodaba la cámara, pues se veía el castillo encima de la colina y en verdad era el espejo. Pues a base de trucos de esta manera y demás, pues te ahorraba mucho dinero. Es más, en la película esta de Doom hay un momento, creo que es casi al final, no recuerdo bien, que se veía una panorama, bueno, se veía una imagen desde arriba, como supuestamente iban avanzando soldados por las dunas. Pues esto lo hizo el tío, bueno, en fin, hizo una maqueta de unas dunas, pero súper pequeña, y lo que supuestamente eran soldados eran moldes pequeños de silicona, de soldaditos que iban enganchados a piñones de una cadena de una bicicleta y por debajo le iba dando al pedal y se iban moviendo y así hizo el efecto, bueno, después ya con las luces, con los efectos viento y tal, recrear una especie de ejército que iba avanzando y tal. Y David Lynch pues se quedó muy sorprendido del trabajo que había hecho con el poco dinero que se le había dado. Si lo hubiera hecho Jodorowsky, lo que hubiera hecho hubiera sido darle 50 euros en cocaína síndrome de Down para que lo hiciera. Como en Santa Sangre. No supera la escena esa, ¿eh? Esa escena de Santa Sangre te tiene a ti carcomido el cerebro. No. Bueno, dejamos Dune y nos pasamos a Terciopelo Azul. Venga. Venga. Venga, venga, Terciopelo Azul. Ya os he dicho, a mí, esta para mí es la más desagradable por la escena de la violación. Que luego me la hará Baldi me la venderá. No, no es una violación porque es consentido, porque a ella le gustaba que le maltrata, o sea, que la maltrataran. De hecho, cuando está con el protagonista, le dice que le pegue y tal, y eso, porque a ella lo que le mola es eso, pero no. Tú, la primera vez que lo ves, y yo la primera vez que vi la película y tal, me resultó súper desagradable por la violación. Y lo de la oreja con la hormiga también da mucho asco. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, David Lynch? Porque sí. Venga, Yo ya he hablado todo lo que. Bueno, tengo que decir otra cosa más. Me gusta mucho de esta película, que ya lo comentaba antes, el papel que tiene Dean Stockwell con cantando la canción de Roy Orbison. Que yo a este hombre lo conozco por la serie de Quantum Lab, la de Atrapado a través del tiempo, creo que era, que le hice en el blog. En el blog de benalmadelman.com le hice, no sé si fueron tres o cuatro posts, hablando de los cameos de los actores, actrices que participaban en la serie, que en ese momento no eran conocidos y tal, y que hace un par de años se hizo un remake, que está también muy bien, y además que es un remake precuela, o sea, un remake secuela. Lo que pasa es que la han cancelado en la segunda temporada, creo que era, y estaba muy bien. Y la serie a través del tiempo, maravillosa. Y Dean Stockwell hacía el papel del almirante Alcalá Vichy, que era el holograma que hablaba. Desde aquí un saludo a Daniel Barranquero, hablando de holograma. Y lo bien que estaba esta serie y me sorprendió verlo allí cantando con un micrófono, que el micrófono era una lámpara, y cantando por Roy Orbison, que para mí posiblemente sea la mejor escena de la película. Pero bueno, ya he terminado de hablando de Terciopelo Azul. Hombre, no, hay que resaltar o reseñar que esta película es la que le gustaba a Carlos Pumares. Que cuando empezó a despotricar de Fuego camina conmigo y tal, empezó a decir, porque a este hombre Terciopelo Azul se lo han tenido que hacer, porque no sé qué, no sé cuánto. O sea que está, ojo, tiene ahí ya esa ventaja que era la que salvaba a Carlos Pumares. Pues entonces me tengo que sentir representado un poco por Carlos Pumares, ¿no? Porque ¿Tú no has escuchado ese audio? no, ¿No lo pero has escuchado? no, pero lo comprendo. Te lo pasaré, te lo pasaré. A mí me, ya os dije, la primera película que vi de David Lynch y me pareció una película enfermiza, pero una película que un poco define su estilo, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? La dicotomía entre la vida suburbana perfecta, de ese mundo real perfecto y un submundo violento, perverso y de maldad que representa muy bien el personaje de Dennis Hopper, ¿no? El Frank Booth, que representa el mal absoluto, ¿no? En la película. Y además eso ahí demuestra también David Lynch un poco independencia creativa y que hace un poco lo que quiere, ¿no? Y a mí me eso, bueno, también os he comentado la primera vez que trabaja con Angelo Badalamenti en la música de la película, también la pieza que compone para él. Y a mí me gustó mucho. No voy a justificar en absoluto la escena que comentaba en Alma de Man, pero sí que es verdad que la relación que tienen Isabella Rossellini y Dennis Hopper es una relación muy, muy enfermiza también y muy perversa, pero forma parte también de la personalidad del propio Dennis Hopper, ¿no? Bueno, del Dennis Hopper, no, del Frank Booth, ¿no? El protagonista de la película. Así que se justifica en cierta manera. Que es algo que también vamos a ver mucho en la filmografía de Bill Lynch, ¿no? Los personajes, hablabas tú antes de maniqueísmo, los personajes malos son muy malos, muy perversos, no tienen un ápice de bondad. Y lo vemos pues, prácticamente en casi todas sus películas, ¿no? Que el malo es muy, muy, muy malo y es capaz de hacer cosas crueles como torturar incluso a la persona que quiere. Sí, pero perdona que te interrumpa. Los malos son muy, muy, muy, muy, muy malos, pero los buenos no son muy, muy, muy, muy buenos. No, porque los buenos también pueden tener su punto de maldad, ¿no? Pero lo que de alguna forma no está diciendo Lynch, o lo que intenta más o menos mostrarnos en las películas, eso, ¿no? La violencia, el aspecto diabólico o perverso del ser humano, ¿no? Y que representa una amenaza para cualquiera, ¿no? Y estoy pensando en el personaje de William Dafoe también en, por ejemplo, Corazón Salvaje. Por supuesto, estoy pensando en el personaje de Carretera Perdida que le dice estoy en tu casa y que da muchísimo mal rollo. No sé. Que el demonio, ¿no? Supuestamente el demonio. Bueno, ya hablaremos cuando lleguemos. Ya hablaremos cuando lleguemos. Si es que llegamos. El que está cuando está en la fiesta, ¿no? Es decir, todo eso, esos personajes que representan el mal absoluto, están presentes en su filmografía, ¿no? A mí me gusta Tercer Pelo Azul, diciendo, como digo, que me parece de las más normales de David Lynch, a pesar de tener escenas desagradables, violentas, o la oreja cortada, pero me parece de las más visibles, de las más normalitas, dentro de que cada vez va a ir cayendo en una espiral de surrealismo cada vez mayor, ¿no? Hombre, y si dicen que el cine es sentimiento y que te tiene que provocar algo, sin lugar a dudas, el cine de David Lynch no es indiferente. No lo perturba, no te deja indiferente, sí. Genera sensaciones, desde luego. Explique, Luigi. Yo es que no la he visto, así que no te puedo decir nada de la película. Yo tampoco. Pues yo creo que te puede gustar, ¿eh? Explique, yo creo que te puede gustar, no sé. Bueno, yo recuerdo a Laura Dern, tanto aquí como aquí más, porque aquí hace como de niña buena y yo qué sé, un rollito así como muy, muy iluso y tal, dentro de que tiene también sus cosas, porque está con el novio y está también con el protagonista, liándose con los dos y tal. Pero, y luego también Carretera Perdida, en Corazón Salvaje y tal. Pero luego la veo yo en Jurassic Park y dentro de que no he visto Jurassic Park, pero la veo en los trailers y digo, no me pega nada. No me pega, es como... ¿Qué pinta? Pero, una pregunta. ¿Terciopelo Azul entonces? ¿Qué va? Es cine negro y sí, como de gángster. Sí. Pero es que está muy pasado de rosca. Benny Hopper el gángster, supongo. Sí. Bueno, pero es que tampoco es en sí un gángster, o sí, es el tío malo porque sí, y además le pone como que se droga con una máscara de oxígeno. Sí. Y tal, es que es una cosa muy asquerosa todo. Y una película que cuando es de noche, que la mayoría de las escenas son de noche, es como todo muy oscuro, muy... no sé, tío, no sé, muy desagradable todo. Ajá. Que si lo que busca hacer eso, lo hace muy bien. Sí. No digo que no. Si es que yo, el problema que tengo con David Lynch, como ya he dicho antes, no quiero repetirme, es que no conecto. Vale, pues sabes más o menos de lo que iba. ¿Vamos con la siguiente? Venga, pues entonces la siguiente es muy facilita. La siguiente es Corazón Salvaje. ¿Qué facilita? No, es muy facilita, que la siguiente. Es que en... 1990, porque Terciopelo Azul es del 86. Pues en el año 2000, David Lynch únicamente trabajó e hizo Corazón Salvaje, hizo el piloto de Twin Peaks, hizo la serie de Twin Peaks, hizo un cortometraje llamado Opium by Yves Saint Laurent. Hizo otro mediometraje llamado Industrial Symphony No. 1. Hizo el videoclip de Chris Isaac, Wicked Game, Wild at Heart Version. Y también hizo un cortometraje de Calvin Klein llamado Obsesión. O sea, en 1990 David Lynch no podía parar de crear. Hizo, Hizo muchos anuncios, sí. Pero anuncio y videoclip, pero sí, vamos con Corazón Salvaje, ya que estamos con Nicolas Coppola Cage y Laura Dern. Y Sí, William yo creo que... Dafoe y lo que tiene en los dientes. Vale, vamos si quieres con Corazón Salvaje, pero yo creo que Twin Peaks es antes, ¿no? O... El mismo año. El Ah, mismo vale. año. Pero bueno, vamos con Corazón Salvaje, que vamos a terminar prontito Vale. con esa fumada. Porque es que es una fumada gordísima. Sobre todo el final es súper fumado. Y además es que se junta el hambre con la gana de comer. Nicolas Cage, que en esa época estaba, bueno, en esa época nunca ha estado, Muy católico, ¿no? nunca ha estado ningún católico, pero en esa época estaba en plan, voy a tope, farlopero, aunque no se metiera cocaína, pero era como si fuera a tope, fuera el hombre, en vez de Marlboro Man, el hombre que anuncia Marlboro, sino el hombre que anuncia anfetamina. Y aquí está súper enzarpado con David Lynch, que tal, son dos personas que no le hacía falta beber agua para comer sardinas. O sea, no le hacía falta. Sí. No le hacía falta comer sardinas para beber agua. Y estaba. Yo qué sé, yo no puedo con esta. No puedo con todas, pero con esta en particular es que no puedo. No puedo. Y más con el final. Esta A ver. yo la vi un día en Antena 3 que terminó, no sé si fue a las 3 de la mañana con los anuncios y tal y esos anuncios míticos de Antena 3 y era como, tío, pero ¿por qué tendré insomnio? ¿Por qué no me quedo dormido viendo esta mierda? Bueno, a mí me parece una película muy divertida, ¿no? Porque bueno, pues son dos personajes muy entrañables. Sailor y Lula son dos personajes muy, muy exagerados. Entrañable, Entrañables. Son muy exagerados. entrañable Una no es historia la de amor. palabra. Es una historia de amor de casi de adolescentes, ¿no? Sí, y todo lo que le rodea, todo lo que le rodea, la madre de él que Sí. acusa al novio de ella y lo mete en la cárcel por abuso, porque no es abuso, porque él no se quería Sí. acostar con ella y luego contrata a uno para que los mate. Pero tío, una cosa es que el tío no tiene pie ni cabeza, tío. Es una road movie, una película de esta de carretera, de huida de carretera en Estados Unidos. Y la relación entre ellos es, como digo, es un poco así como de adolescente, ¿no? Una relación de Mira, amor así te digo una idealizada. cosa, te digo una cosa. Natural Born Killers, asesinos nato. Que era en la época en la que Oliver Eso sí Stone. que es una fumada más, mucho mayor, la de Sí, Oliver esa Stone. sí. Sí, que Pero yo le veo más sentido a la fumada de Oliver Stone que a esta. es que a eso voy. Es que en esa época Oliver Stone estaba con la cocaína a tope. Y esa peli es una ida de olla. Por mucho que sea guión de Tarantino, es una ida de olla gordísima. Pues la veo más sobria que Corazón Salvaje. Que esta es que hay cosas que. Es lo que dice Baldi, que es como comedia, pero Pero sin tener no gracia. voluntaria. Sí, está hecho a propósito también, tío, cuando le pega el Sí, tiro en la bueno. No, cabeza sí, eso sí. y los perros se la cogen. O sea, hay cosas que son. Sí, hay cosas que son muy. Pero, por ejemplo, cuando están los dos policías que llegan al hotel, que tienen un 80 de años y otro 85, y uno va en taca-taca. Y tú dices, tío, sí, es absurdo. La madre pintándose la cara con el pintalabio y la música esa como de sobresalto, chon, y tú dices, ¿pero qué sobresalto? Si es una tía que está zumbada. Muy exagerado, sí, pero yo la salva la chaqueta de Nicolas Cage y la frase que cada vez le dice, y esa chaqueta de piel Sí, de serpiente. representa mi libertad y mi identidad personal, Mira, ¿no? ese eslogan que suelta cada vez que le dice lo de la chaqueta. Estoy echando de menos. Vosotros nos podéis hacer una idea de lo que estoy echando de menos a Orri para que no hagan la sin Orri de las Sinori. películas, porque sería mítico. O sea, yo pagaría porque Orri viera las películas y no hiciera la sin Orri. Pues sí que molaría, sí. Y, tío, el Bobby Peru, tío, qué personaje más Hostia, desagradable. a mí me parece un personaje fantástico, tío. O sea, Sí, es lo que tú va. dices, Es complicado de desagradable con la interpretar. boca, el Tiene que ser peinado, complicado de el interpretar. bigote. Sí. Pero lo hace genial William Dafoe, ¿eh? Sí, Lo de hace genial repugnante y porque repulsivo, eso sí. te transmite asco repulsivo. Sí. Cuando está en el baño, dice, va a Esos escuchar el dientes. sonido de Fuego y Perú cuando está orinando. Sí, me parece un tío Sí, a súper. este hombre le gustan las cosas desagradables, a David Lynch. Eso, las situaciones en sí es muy tensa y muy desagradable. Con Laura Dern ahí y el otro encima, súper desagradable. Y que Pero hay otra violación aquí. ¿Cuál? No me acuerdo. La de Willem Dafoe con Laura Dern. ¿Le llega a violar? Sí, Sí, ¿no? Sí. no se ve, Sí, no, no, no se ve, sí, pero no no es se verdad. ve. Yo creo Sí, que ¿verdad? ya Se ve luego después cuando está orinando, sí. Sí. yo creo que ya aprendió Bueno, hay dos de violaciones. Terciopelo Azul, pero está también que no sale en escena, que es fuera de cámara y está fuera de En plano, verdad pero. hay dos violaciones fuera de cámara, porque en la misma película también al principio Sí, ella te cuenta dicen que a la hora de irse, que un Cuando tío revienta la suyo, cabeza, cuando le revienta la cabeza también, ¿no? un tío suyo de pequeña, cuando tenía 13 años, le hacía cosas que. Sí, también tiene relación con True Romance, como en español, Amores que más ¿Cómo era quemar ropa. ropa? Sí. Sí, también. Que son dos guiones, un guión de Tarantino que sacaron, lo convirtieron en dos guiones. Que una es la de la que ya hemos hablado, de Asesinos Natos, y otra Amor a quemarropa. Tiene mucho rollito de ese, sí, la verdad que Sí, sí. no, igual, iba en cosas de Elvis, las dos también. Pues digo yo, es la segunda vez que la veo, ¿eh? La he visto la segunda vez para el programa. Paldi, ¿tan importante es para que le den una palma de oro? Bueno, sí, efectivamente, es verdad, no hemos comentado, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ¿eh? En el año 90. Yo qué sé, tío, yo no sé, no sé, no sé, la verdad. Me sorprendió, pero bueno. Yo es que como la veo tan inclasificable, será por eso. Sí, inclasificable, como tú Sí, dices. porque ni es comedia del todo, porque eso, cuando sale el perro con la mano del otro, tío, ¿dónde Sí. está mi mano? Pero eso a mí me recordó a Tarantino. Lo de Sí. la sangre en el suelo y lo otro, me recordó Reservoir Dogs, con el Tim Roth lleno de sangre, el charco de sangre en el suelo, apoyándose en la sangre y ahí casi resbalando, y esto ahí con la sangre en el suelo y buscando el dedo. Me recordó mucho a Tarantino. Sí, por eso decía que tenía puntos de comedia y además buscaba propósito, ¿no? Así que bueno. A mí, como digo, me parece un divertimento y que me parece divertida la película, ¿no? Y tiene esos puntos de locura que tiene la propia interpretación de los dos personajes, ¿no? Sí, tío. Como he dicho, cantando el Love Me Tender con la nariz reventa, Nicolas Cage, y además súper hincha la nariz, y bueno, la relación de los dos es como eso, como si fueran dos adolescentes, no sé, me parece. Ese final es muy random también, Sí. como dirían. Es decir, el tío se va, los deja, se encuentra a estos ocho pandilleros, les pega el puñetazo. Gracias, caballero, por haberme hecho ver no sé qué, y se va a buscar a la otra. Tío, esto. No sé, por eso te pregunto si lo de la palma de oro, porque yo es que no sé, lo veo. No sé. Yo tampoco sabemos las que compitieron ese año, ¿no? Por la No, Palma de ya. Oro en el festival. Pero bueno, a mí no es ni mucho menos la que más me gusta de David Lynch, ¿no? Pero bueno. Y es el mago de Oz, ¿no? Se supone, ¿no? Sí, Una exacto, el especie de Mago mago de de Oz. Oz. Sí, de Sí. hecho, además hay alusiones en la película a eso, al camino de baldosa amarilla. Hay Cuando está. referencia constante a No. la mala que es la madre de ella. La Marieta que lo está persiguiendo, sí. Es cuando está con Bobby Perú en la habitación, ella da tres golpes con los tacones. En los zapatos. Bueno, sale la. Al final sale un hada, ¿no? En Sí, cuanto. también sale nada al final. Sí, Se aparece Nicolas Cage, tío. que el hada era, me parece a mí que el hada era Julie Cruise. El hada era. Creo. No me acuerdo. No era la misma que. Cuando van por la carretera de noche hay un accidente y están todos muertos. También, eso, no, no. Y la chica sale ensangrentada y sale como. No está muerto, ¿no? Está la chica ensangrentada y le pide ayuda, ¿no? Sí, pero la chica dice, necesito ayuda, tal, no sé qué. Y dice, uy, ¿y esto que tengo en la cabeza que es, sí, esto, sí. Esto blando que sí, pues, se entiende sí, que sí. Tiene la cabeza abierta? Efectivamente. Y se cae. Mm. Y tú dices, en fin, es inclasificable. Sí, bueno, David Lynch. Sí. Bueno. Ya está, Vena. Luigi. Habla de Twin Peaks. Venga, vamos a hablar de Twin Peaks. Bueno, vas a hablar de Twin Peaks, porque yo he hablado ya todo lo que tenía que hablar. Pues Twin Peaks. ¿De aquí alguno ha visto la tercera temporada o solamente la he visto yo? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ahora que va a hablar de Twin Peaks, llevamos casi 2 horas. Vamos a hacer una pausa para cambiarle el agua al canario. Y seguimos después con David Lynch y directamente Luigi, que hable todo lo que quiere de David Lynch. ¿Qué os parece? Me parece bien. ¿Puedo aprovechar para llevar a mi novio a su casa? Digo, a mi novio, al novio de mi hija a su casa. He dicho mi novio. Al novio de mi hija a su casa, que es que han venido. Y te ha quedado muy linchiano, ¿eh? Sí, sí. Es que, como dice Plisken, que ya es muy tarde. ¿O importa que lo lleve tarde o eso? Menos de media hora en llevarlo a su casa y volver. Nos parece estupendo. Y a los oyentes también. Venga, gracias. Okay. Hasta ahora. Venga. Sara. Hola amigos de Cine de Barra, ¿cómo estáis? Pues aquí vuestro amigo Chinillo. Vengo a grabar un audio porque lamentablemente no he podido asistir en directo a la grabación, pero me comprometí a grabar mi opinión sobre este director, sobre su filmografía, bueno, sobre algunas películas o series. Y bueno, no quería perder la oportunidad, así que por eso grabo este audio. Muchísimas gracias a Benal, porque hemos estado durante meses y meses intentando hacer un programilla sobre Lynch para hablar de su obra. Pero bueno, ha tenido que hincar el pico para que podamos hacerlo. A ver, es entendible. Yo supongo que Benal, esto es Vox Populi, no se compraría una camiseta de Lynch nunca. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Así que es totalmente entendible. Así que nada, muchísimas gracias por haber hecho este programa, que seguramente descubriré miles de cosas que no sabía sobre él, especialmente por las cosas que ya habéis hablado de él y hablaréis después de mí. Así que nada, vamos a intentar hablar un poquito de él y, bueno, lo que ha significado, digamos, para mí, ¿ok? Bueno, lo primero que puedo decir de él, podría decir que es uno de mis actualmente directores favoritos. Y también a la vez te puedo decir que es capaz de lo mejor y de lo peor. No es un director para todos los públicos, obviamente. Es muy arriesgado en todo lo que hace. Se basa en el surrealismo, en las experiencias sensoriales, en lo onírico, sueños, donde realmente confundes un poco lo que es la realidad y el sueño, por decirlo de alguna manera. Y esto a la vez pues lo mezcla con unos cuantos factores más, que es lo que lo hacen un poco único, ¿no? Una cosa que leí de él, que creo que es muy muy acertado, es que más allá de ser un director de cine, es un creador de mundos. Es decir, sus películas no solo son una trama en la que ocurre una cosa al principio, luego cambia y luego hay un desenlace, lo típico, ¿no? Sino que lo funde con diferentes emociones y con diferentes conceptos que son súper abstractos y que realmente creo que, bueno, y esto creo que también lo leí, que él nunca comenta sus películas o su significado, sino que deja que el espectador se haga su propia película en su cabeza o deja que el espectador complete lo que él ha hecho. Y creo que eso es una de las cosas que más me gustan. También debo decir que soy muy fan del surrealismo, entonces por ahí ya me tiene ganado. Pero claro, una cosa que es evidente y creo que estaremos todo el mundo de acuerdo es que es un director único. No creo que haya mucha gente que se parezca a él. De hecho, creo que ha servido de inspiración para muchísimos directores. Entonces, es eso, es una persona única en todos los sentidos. Otra que cosa que debo añadir desde el plano personal es que durante su época, digamos, de creación de películas y tal, yo jamás estuve atraído por nada de lo que hacía. Porque en ese momento, pues simplemente no me gustaba ese tipo de cine. Tuve que hacerme un viejales para empezar a descubrirlo. Y en cuanto vi un par de cosas suyas era como, pero ¿por qué he estado perdiendo todo este tiempo sin haber visto su obra? De hecho, todavía hay películas que no he visto, ¿eh? Y he aprovechado este podcast para ver una peli que no había visto suya, que es Corazón Salvaje, que luego comentaré. Y bueno, pues eso, no era muy fan hasta que lo fui. Ese es el resumen de mi historia con Lynch. Para este programa he querido centrarme en un par de cosas solo, porque yo entiendo que vosotros, los demás, vais a estar comentando pues un poco su obra y tal. Y simplemente voy a destacar un par de cosas que me han gustado especialmente, que son Twin Peaks y la última peli que vi, que es Corazón Salvaje, como un poco de antítesis, ¿no?, de lo que es una cosa y la otra, porque para mí son dos mundos totalmente, bueno, dos mundos no, dos formas de hacer cine totalmente diferentes. Empezaré por Twin Peaks, porque para mí es su obra maestra, y luego comento la otra, ¿ok? Bueno, vamos allá. Twin Peaks. Debo decir que para mí es una de las mejores series que he visto en mi vida, por todo lo que representa y por cómo ha sido capaz de arriesgarse a hacer una cosa así. Es decir, como he dicho antes, es una serie que o te encanta o la odias. Bueno, digamos que el director en general es así. O sea, o te encanta o lo odias, y esto no es una excepción. Yo soy mucho más, como bien sabéis, yo soy mucho más de sitcoms. O sea, soy, por ejemplo, fan de Seinfeld, de cosas como Friends, que son más divertidas, más amenas y tal. Y soy mucho de la guasa. Pero cuando hay una serie más seriota o más diferente que te toca, pues oye, también te llena, ¿no? Y esta de Twin Peaks, pues imagínate. Considero que es básicamente una telenovela que ya por ahí dices, es que no me puede gustar, es imposible. Pero una vez te metes de lleno en lo que es la trama, en cómo lo realiza, cómo lo monta, la música como ayuda de fondo, bueno, de fondo y también de protagonista, es que lo tiene todo. Los personajes son increíbles, desde el más realista al más surrealista, desde el principal actor hasta el enano que sale de fondo en un sueño, no sé cuánto, es que es una maravilla. Digamos que, como en muchas de sus películas, mezcla el surrealismo, que es creo que es su base, con un poquito de humor en algunos sentidos, bastante filosofía y sobre todo mucho misterio y mucho terror, pero de una forma como muy sutil. No es un Scream o un Viernes 13, es una cosa muchísimo más sutil. Twin Peaks, como bien sabréis, se divide en dos más una temporada. Y digo esto y no digo tres, porque las dos primeras temporadas, primero que se rodaron en un momento temporal diferente. La tercera creo que se grabó, no sé, 10 años después o 15, no me acuerdo muy bien. Pero es que son totalmente diferentes. O sea, ni considero que sea una continuación siquiera. Creo que tiene elementos de las dos primeras y creo que continúa la historia en cierto sentido. Pero creo que es que incluso cambia el estilo totalmente de cómo cuenta la historia, de cómo está rodada, de todo. También, obviamente, el espacio temporal pues ha hecho cambiar muchas cosas en su cabeza, me entiendo, ¿no? Pero es muchísimo más experimental. Quizá no sea tanto telenovela como lo primero, ¿no? Esos toquecitos que tenía. Y además, bueno, si no recuerdo mal, creo que Valdis me dijo que no había visto esa tercera, entonces me quiero centrar un poquito más en esta y seré muy rápido, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa en esa tercera temporada? A diferencia de las otras dos, que las otras dos digamos que son un poquito más accesibles, en el sentido en el que hay una trama, obviamente hay elementos muy surrealistas como en toda su obra, pero hay una trama que podéis seguir, hay una trama que en la que hay ciertos personajes en los que, bueno, pues interactúan unos con otros, hay algo de metafísica por algún sitio. Pero bueno, más o menos puedes entender qué está pasando de alguna manera. Pero es que en esta, en la tercera, este hombre ya se mete en el tema experimental de una manera que ya no lo considero siquiera una serie. Lo considero una experiencia emocional y, no sé, sensorial, más que otra cosa. El montaje te lleva para arriba, para abajo, izquierda, derecha. No sabes por qué ha vuelto este hombre allí, no sabes por qué ha ido esta mujer allá. Es una locura. ¿Qué es lo que pasa? Que llega cierto momento, como en muchas películas, en las que ya empiezas a interconectar un poco más de aquí y de allá. Pero hay una cosa que es la que me quiero centrar de David Lynch en general, que es un episodio en especial que mucha gente conocerá, que es el episodio 8 de la tercera temporada de Twin Peaks. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es una locura. Es decir, está considerado por muchísima gente como un hito en la historia de la televisión y de las series. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ves una obra audiovisual, ya sea una película, una canción, un corto, un video musical, incluso los anuncios, los creadores buscan crear emociones. Y este episodio es simplemente eso, es hacerte sentir algo. No voy a dar spoilers, obviamente, pero imaginad que de repente el capítulo comienza a ser una mezcla de figuras, colores, sonido, ruidos, una total abstracción. Y tiene un cierto sentido dentro de la trama y del capítulo, porque digamos que es una especie como del origen del mal, ¿no? Es como cómo se originó todo. Pero yo no sé cómo lo hace el tío este, pero consigue meterte dentro de esa abstracción total. No sé cómo lo hace. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo estuve viendo este capítulo en la cama de noche, antes de dormirme, tumbado en la cama, tranquilo. De repente llegó este momento y tuve que parar el episodio dos veces, una y luego otra, porque me estaba entrando ansiedad. O sea, era una especie como de hipnosis. Y obviamente yo no pude dormir esa noche luego, Pero que consiga este tío crearte ese tipo de emoción, puedes decir que a lo mejor es mala porque es ansiedad, ¿no? Pero que consiga con una obra hacerte sentir de esa manera o de una manera tan fuerte, para mí es un genio. Solo un genio puede hacer eso. Es como se dice, es que el cine de comedia es el más difícil, ¿no? Porque tienes que conseguir gas, tienes que conseguir enganchar a la gente, que le haga gracia, que no se aburra. Al fin y al cabo eso es una emoción, una emoción muy difícil de conseguir. Pues esto para mí es igual, pero conseguir meterte dentro de una cosa que es totalmente abstracta, que en la vida pensarías que te podrías meter dentro de eso. Pues para mí esto es una obra maestra. ¿Por qué? Porque me ganó. Pudo conmigo. O sea, por mucho que yo me resistiera a no entrar ahí, me metió. Entonces para mí eso es algo colosal. Y bueno, lo único que puedo decir es que recomiendo totalmente esta serie en general, pero que lleguéis a la tercera y que lleguéis hasta, por lo menos, este capítulo. Recomiendo mucho, además, llegar hasta el final, porque es que así podrás conseguir ver la obra completa, ver hasta dónde quiere llegar, etcétera. Pero por favor, probadlo, porque es que no vais a ver una cosa así en vuestra vida. Es así de simple. Y ojo, que Twin Peaks puede ser muy dura, puede ser muy dura al principio especialmente, porque vas a ver, pues eso, toques de telenovela, toques de personajes, no entiendes nada. Pasan episodios, pero ojo, que como le pilles el rollo, ya de ahí no sales, Bueno, ahora pasaría a comentar Corazón Salvaje, pero para no hacer esto muy aburrido, voy a meter ahora mismo unos cuantos detallitos de David Lynch que he estado buscando por internet, que yo no sabía y a lo mejor vosotros tampoco. Así que, pues mira, si no lo habéis comentado, lo vais a comentar luego, pues por aquí están. A ver, lo primero es que es un tío que está obsesionado con el café y los donuts. O sea que podría ser policía tranquilamente, al menos en Los Simpsons. Y esto es una razón por la que muchas de sus obras, especialmente en Twin Peaks, iba a decir actually, en Twin Peaks, de hecho, el café es un elemento principal de los planos y de, bueno, el principal personaje y tal. Y no sabía que había lanzado su propia marca de café, que ni siquiera sé cuál es, ya lo buscaré, pero bueno, es curioso. Antes de hacer cine, quería ser pintor, estudió de hecho Bellas Artes en Filadelfia y empezó a hacer películas como una extensión de sus pinturas, es decir, como continuaciones de lo que él pintaba. Entonces, su arte pictórico, digamos que sigue siendo una parte fundamental de su trabajo en general. Otra cosilla, y esto he flipado, que es que George Lucas le ofreció dirigir Star Wars El Retorno del Jedi. Pero el propio Lynch lo rechazó porque quería hacer alguna cosilla más personal que eso. Obviamente había hecho Dune antes y tiene cierto sentido, pero igualmente me ha chocado un montón, ¿eh? Otra cosilla que dicen por aquí es que la icónica Red Room, habitación roja mítica de Twin Peaks con el enano y tal, surgió de un sueño suyo y decidió incluirlo en la serie. Y más allá de eso, se convirtió como uno de los elementos centrales de toda la serie. De hecho, cuando buscas Twin Peaks en cualquier sitio, te va a salir esa habitación como elemento principal. Y bueno, por último, último detallito así tonto. Eso creo que lo mencionaba antes, que él casi nunca revela lo que significan sus películas o sus obras, lo que sea. No le gusta, porque lo que le gusta es que el espectador interprete lo que él hace de forma muy personal. Bueno, pues vamos allá con Corazón Salvaje. ¿Qué puedo decir de esta película? Pues es una peli que no había visto y la he visto para el programa. Y la puedo considerar como una peli que no, para mí, no representa especialmente el estilo de David Lynch comparado con lo demás que yo he visto, ¿eh? Que, debo decirlo, no he visto todo. Pero se aleja un poco del estilo suyo propio que yo conozco de él, ¿vale? Nos encontramos ante una road movie, para los de la ESO, película de cosa y afarto. Es una historia de amor en la que nuestro querido Nicolas Coppola Cage, que aquí es un sucedáneo de Elvis Presley, y Laura Dern, para los que no se acuerden de ella, es la rubita de Parque Jurásico, son una parejita de enamorados. Y la madre de ella quiere separarlos a toda costa. Esto, digamos que sería la primera parte. Pero a esto de la mitad suceden varias cosas que convierten la peli en una secuencia oscura, sangrienta y con unas gotillas de traición, algo de surrealismo, pero sin llegar a tomar demasiado protagonismo esto. Por eso digo que se aleja un poquito de lo que ya he visto de él, ¿vale? Igualmente, no os confiéis, a ver, realmente es una peli que destila un montón de ternura y violencia a partes iguales. Es más, hay muchos guiños al Mago de Oz. Bueno, y no solo guiños, sino que realmente aparecen elementos del Mago de Oz reales, como dicen los jóvenes, literal, ¿vale? ¿Me ha gustado? Sí, me ha molado bastante, la verdad. Algo diferente, pero bastante tragable. Es decir, te engancha. ¿La recomendaría? Sí, totalmente. Especialmente para la gente que quiere entrar de una forma un poco más suave al mundo de Lynch. Me parece que es una peli perfecta. ¿Es representativa de Lynch? Bueno, pues comparado con lo otro que he visto de él, no especialmente. Tiene toques kitschs, tiene un toque surrealista, tiene unos personajes también muy particulares. Pero realmente quizás veo bastante toque de Tarantino. Y espero que la gente no me mate por esto. Pero me ha parecido que, oye, se acerca al mundo Tarantino, ¿eh? A la forma de cómo muestra, digamos, las acciones, las cosas que pasan son bastante cercanas a lo que él hace, ¿vale? Por eso, oye, me gustó, me gustó, me pareció bastante curiosa. Y no es una locura de ver, no, no, la entiendes de principio a fin prácticamente en todos los sentidos. Y además el final es bastante gracioso. Y bueno, tampoco me quiero extender más, que ya llevo como más de 15 minutos. Y esta gente habrá hablado y tendrá muchas cosas de las que hablar. Así que nada, aquí os dejo con los demás compañeros, que por cierto les mando un saludo y de nuevo, perdón por no haber podido asistir, pero es que tenía complicaciones de deportista, bueno, de pseudo deportista. Y nada, espero que la siguiente sí que esté en persona o por lo menos a la vez que vosotros y os podéis meter conmigo de una forma más fehaciente. Oye, pues nada, un abrazo para todos y os dejo con los compañeros. ¡Hasta luego! En esta pausa acabáis de escuchar el audio que nos ha enviado nuestro contertulio, nuestro y Hertulio, Chinillo, hablando sobre David Lynch, que no ha podido estar, parecía que sí, pero es como cuando crees que va por aquí, por ahí, y no ha podido ser al final, pero bueno, la nota va por qui. Cuando la nota va por qui, ¿no? Y por ahí. No ha podido ser, y lo ha enviado el audio, o sea que una cosa que le honra. Y después de esta pausita, para que fuéramos a cambiarle el agua al canario, a hacer nuestros pipis y rellenar los lisos barraleños fresquitos, pues os voy a contar una cosita antes de seguir con Twin Peaks y tal. Habíamos hecho la pausa diciendo que Luigi ahora iba a hablar de Twin Peaks a tope, pues no. Vamos a hacer un cambio de tercio. Y os voy a contar, con ayuda de un vídeo que hizo el canal de videojuegos La Puerta del Sótano, que un canal que os recomiendo si os gustan los videojuegos y tal, y que cuando murió David Lynch, él hizo un pequeño homenaje a David Lynch, hablando de, claro, con su canal de videojuegos, hablando de videojuegos que estaban inspirados en la obra de David Lynch, y junto con lo que cuenta en el vídeo y mi experiencia personal y otras cosas que he visto que nos ha añadido, pues voy a hablar sobre los videojuegos y David Lynch, ¿no? Ya digo, citando a Puerta del Sótano. Pero lo primero, antes de nada, hay que citar los varios anuncios que hizo, que ya hemos citado antes y tal, para promocionar la PlayStation 2. Uno, el ciervo, el de Bambi, llamado Different Place, Different Rules, en el que se ve, no sé si habéis visto el vídeo, se ve un cervatillo. Un Bambi que está ahí en mitad de la carretera, va un hombre con un coche y se encuentra cervatillo, y en vez de intentar frenar porque se la encuentra encima y frenar y tal, pues no puede frenar y choca con ella, pero en vez de cargarse a cervatillo, pues el coche se hace candela, es como si chocara contra una piedra. Y se queda el tío súper sorprendido y el cervatillo sigue andando por ahí por el campo tan contento y pone Different Place, Different Rules, PlayStation 2. Que a día de hoy creo que es la videoconsola que más ha vendido en la historia. Y luego está el otro anuncio de PlayStation 2, en el que David Lynch saca todo lo suyo, ¿no? Que supongo que lo habéis visto, que un hombre andando por un pasillo y va mirando distintas habitaciones y se ve en mierda, y luego ve al fondo un tío, un pato, sale un tío con es como si fuera una momia, con un ojo así y tal, todo en blanco y negro, muy oscuro y tal. El pato habla y al parecer es la voz del propio David Lynch, y es que hago lo que me sale de los huevos y me pagáis porque soy David Lynch. Que es totalmente horrendo el vídeo. ¿Lo habéis visto? Bueno, sí, lo habéis visto porque os envié el enlace al grupo de WhatsApp. ¿Qué os pareció? Yo lo quité porque no. No sé, no, ¿qué digo esto? Esa es mi relación con David Lynch. Yo lo quité porque. No, no lo quité, digo, es que no lo entiendo. Digo, no ni voy a saber por qué. Sí, era un poco, no sé. Coño, que estás vendiendo una puta consola. No sé, no. Como hemos dicho antes, no... podías vender una consola o Yves Saint Laurent o Jean-Paul Gaultier o Balenciaga. Da igual, podía vender. Y ahora, no me preguntéis mucho, porque yo la mayoría de los juegos no los he jugado, algunos sí, pero la mayoría no. Y lo primero mencionar, nombrar de videojuegos de David Lynch fue el videojuego sobre Doom, que no es tanto de David Lynch como de Frank Herbert, pero sí los dibujos eran como una aventura gráfica, una especie de aventura gráfica y tal, que estaba, creo que era, pues ni siquiera sé si llegó a PC o era antes del PC, en los Commodore o la MSX y tal. El videojuego de Doom, ¿no suena? No, la verdad que no me suena. No especialmente, la verdad. Pues tenía un videojuego de Doom. Es que los que consumíamos la Micromanía sí hablaban del videojuego y parece lo ponían muy bien. Yo no llegué a jugar a ese. Y más hablando de videojuegos de ambientado en Doom, ¿conocéis el juego Bioshock? Me suena de haber visto algún vídeo o algo, pero no he jugado tampoco. Bioshock es como un shooter en primera persona, por lo menos en la segunda parte más que la primera, pero bueno, una aventura, acción, shooter en primera persona y tal, que era como en una ciudad debajo del agua, un poquito así steampunk, un rollo raro. Incluso hay un personaje que sale como Ben en Terciopelo Azul, el que hemos dicho de Dean Stockwell, cantando la canción de Roy Orbison, un personaje que sale ahí por la cara cantando y tal, un poquito raro, ¿no? Además de la música, como la usa, igual que la usa David Lynch, la luz, las tonalidades que son bastante apagadas y tal, las personalidades extravagantes, y la verdad es que Bioshock es un juego que ha influenciado mucho y dicen que es uno de los mejores de la historia. Yo no lo he jugado, sí sé que cuando salió fue un pelotazo, y tengo un amigo que no oyente, nuestro amigo común de Luigi y de un servidor, Ier, que en su momento me lo recomendó. Lo que pasa es que yo no me fío ni un pelo de lo que él me recomienda, porque él precisamente me recomendó La Cinta Blanca sin haberla visto. Y cuando yo vi La Cinta Blanca me dijo, ah, que es una puta mierda. Pues mira, eso que me ahorro de verla. Y digo, tío, entonces, ¿para qué me lo recomiendas? Y yo pensaba que la habías visto. Y dice, no, para que la vieras tú. Y luego ya me decía, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que había escuchado que estaba bien y... Sí. ¿Y te lo dijo o qué? Sí. Joder, macho. Luego, juegos mitiquísimos que están influenciados por David Lynch. Supongo que sí habéis conocido el juego, aunque no sé si habéis jugado Silent Hill. Sí, me suena, pero no he jugado. Hicieron incluso una película. Sí, hombre, ese juego... Es muy conocido. Además, ha salido el remake de Silent Hill 2. ¿Y por qué porque está basado en David Lee? Pregunto. Es que Silent Hill todos estos juegos son súper oníricos, súper. Algunos inspirados como en Twin Peaks y tal. Silent Hill en concreto es, sin hacer spoiler del juego y tal, es como está en una ciudad, en un pueblo que lo cubre todo, una neblina y tal, es súper onírico, aparecen cosas súper raras, porque de hecho en Silent Hill 2 es un survivor horror y aparecen un montón de los malos, los monstruos, a lo mejor es como un maniquí, pero que son las piernas, las tiene en la zona del tronco, en vez de cabeza tiene piernas, es una cosa súper súper rara y tal, y no solamente eso, sino que es bastante surrealista, no sabes en qué momento tú estás jugando al juego y no sabes si es una realidad, si es un sueño, si es... Luego otro, Luigi, perdón, que te he cortado, iba a hablar de Silent Hill. No, nada, decir simplemente sí, que es un juego muy conocido, que yo no lo he jugado porque, bueno, realmente de videojuegos modernos así y tal, que, bueno, este ya tiene sus años, pero vamos, que de PlayStation y tal no he llegado a tener nunca. Entonces, pues, yo cuando he jugado juegos de Play han sido, pues, contigo al NBA y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero que sí que es un juego que es súper conocido, ¿no? Como el Resident Evil y todas estas cosas, ¿no? Son juegos que todo el mundo los conoce. Luego hay otro que este año salió. Bueno, este año, estamos ya en 2025. En 2024 salió la segunda parte. Y tanto la primera como la segunda, yo juego a la segunda, que es Alan Wake, que también es un survival horror, pero es una puta paranoia, porque es... la historia del primero no me enteré mucho, pero la del segundo, que es la continuación, pero bueno, te lo puedes jugar independiente, es súper súper surrealista, porque digamos que hay un asesinato en una zona de campo en un pueblo y llaman a dos agentes del FBI y a medida que tú vas avanzando y vas viendo, investigando el crimen y te lo lleva a la zona a la comisaría, a la autopsia, para que le haga la autopsia y tal, va a una cafetería y una mujer de la cafetería se acuerda de ti cuando tú eres la primera vez que vas a ese pueblo. Luego te encuentras páginas de un libro, o sea, páginas que se supone que es de un libro, de un relato, que te cuentan lo que a ti te está pasando y que en realidad son historias que escribe el autor del libro, que es Alan Wake, que está desaparecido desde hace un montón de años, desde el primer videojuego, y tú vas descifrando lo que tienes que ir haciendo leyendo los fragmentos de la hoja del libro, del relato. O sea, una cosa que el juego no está mal, pero la historia está mejor. Y digamos que estás como entre dos mundos, un mundo onírico, un mundo diabólico y el mundo real, aunque ninguno de los dos sabes cuál es el verdadero. De hecho, cuando te sale un monstruo de estos muerto viviente, por llamarlo de alguna manera, o un ente y tal, tú, por ejemplo, disparándole con las balas no lo matas, tienes que alumbrarle con una linterna. Que lo saca, digamos, de la realidad y a la vez dispararle, no puede dispararle a secas, ¿eh? Está muy bien, sobre todo la historia, te queda loco escuchando, o sea, loco y cuando te metes dentro del juego, está muy bien. Luego hay otro que se llama Signalis, que también es otro survival horror, lo que pasa que, claro, Alan Wake y Silent Hill son los más conocidos y tal. Luego este para ti, Luigi, hay uno que se llama Twin Mirror, no Twin Peaks, ¿sí?, sino Twin Mirror, que es de una empresa que se llama Don't Nod, que es un palíndromo, ¿no? Y ¿Cómo se llama otra vez? Don't Nod. Ah, pues sí. Que son los mismos que han hecho el videojuego de Life is Strange. Que Life is Strange es un pelotazo, vaya. Yo hace dos o tres semanas me terminé Life is Strange, que no lo había jugado, y Life is Strange está muy bueno. También podría ser de David Lynch, porque lo que pasa es que es más tirando a por 13 razones. Porque va de una chavala que está en un instituto y hay como un asesinato o un no asesinato, porque la muchacha tiene la capacidad de... Es una aventura gráfica, como tú piensas que es como un Monkey Island, pero de toma de decisiones y tal. Pero lo bueno que tiene es que la protagonista tiene la opción de... Tú le das un botón y rebobinas en el tiempo hasta, no sé si son 30 segundos, un minuto, 5 minutos, da igual. O sea, tiene una espiral y tú le das el botón y te vas rebobinando y tú puedes volver a hacer acciones si no estás de acuerdo con lo que te ha resuelto, ¿no? Y luego si ves fotografía, se puede meter la fotografía y cambiar el tiempo metiéndose en lo que ha vivido, lo que se ve en esa fotografía. Está muy chulo, lo recomiendo muchísimo. Está en multiplataforma, Life is Strange. Tiene una pequeña pega, que es un... Hay gente que lo critica porque dice que es un poquito woke y es un poquito adolescente, ya te digo, en plan por 13 razones, pero la historia parece que es súper tonta, pero luego la historia se enturbia porque hay, sin hacer spoilers, hay suicidio, hay tema de eutanasia, hay tema de violaciones, hay tema muy sórdido, aunque parezca que no, pero está muy, muy bien. Pues Twin Mirror es de la misma empresa, de Life is Strange, y también de decisiones conversacionales. Y es un hombre, la historia de Twin Mirror es un hombre que se levanta en un motel y no recuerda nada, y que está entre dos mundos. Y en el subconsciente tiene que recordar lo que ha hecho. Lo que pasa es que aparecen cosas paranormales y que no tienen sentido. Y ahí tiene también, como en mucha de la filmografía de David Lynch, la influencia de los espejos. Luego hay otro que se llama Mizuma Falls, que es prácticamente Twin Peaks. Tal cual, lo que pasa que este es un juego que salió en la Play 1 y que está solo en japonés. Pero bueno, si no te importa leer japonés y entenderlo, pues dicen que el juego está muy bien. Luego hay una aventura gráfica. ¿Sabéis quién es Ron Gilbert? Sí, hombre, el del Monkey Island. Ahí estamos. Pues hay una aventura gráfica de Ron Gilbert, que es como la aventura gráfica de LucasArts, que se llama, no sé la pronunciación, ayúdame Luigi, Timbleweed Park. Trial. Timbleweed Park. ¿Está bien, Buena Luigi? traducción. Trial. Timbleweed Park. Timberweed. Timberweed Timberweed Park. Park. Que es un rollo entre Expediente X y así Twin Peaks y tal, que está muy bien. Una aventura conversacional y, o sea, una aventura gráfica que está muy bien. Que se llama, bueno, Timberweed Park. Y luego tenemos The Carnation, que de esta no os puedo decir mucho, mucho más si queréis investigar. Y otro juego que se llama Virginia, o Virginia, Virginia, ¿no? Que es otro juego de investigación. Todo un rollo como si fuera ahí el agente Cooper y tal. Y ya, el último es uno que se llama Deadly Premonition. También rollo Twin Peaks. Y que eres un agente que hasta tiene la misma grabadora que el agente Cooper. Y hasta tiene la fijación con los sándwiches. O sea, como con un sándwich. Como el agente Cooper tiene con la tarta de cereza. Y que se mueve entre dos realidades. Bueno, yo creo que con este. Ha sido poquito tiempo, pero con este resumen de juegos relacionados. Sobre todo más que con David Lynch, con Twin Peaks, pero sí, es. Relacionado con el rollito de. O sea, con el mundo de David Lynch, se puede decir que es lynchiano. Tenéis ahí para pasar un buen rato si sois gamer y os gustan los videojuegos. Muchas gracias. Y ahora sí, Luigi, venga, Twin Peaks, venga, en todo tu esplendor. Bueno. Pues iba a preguntar de aquí entonces, vosotros he entendido que Venal no terminó de ver la serie, ¿no? Bueno, yo terminé de ver la serie en el momento en el que vi el suelo este de ajedrez, los enanos por ahí andando, los gigantes y el ojo de pez. Yo ahí ya dije, hasta aquí, hasta aquí. Pues No entonces sé poco si el es al capítulo final, pico. no sé si es al final, no sé qué capítulo es ese, no sé si es el final de la primera temporada, el final de la segunda temporada, pero yo estaba súper enganchado a la serie. Y eso que era en un horario muy malo, que yo tenía que levantarme muy temprano porque tenía que ir al instituto a otra localidad, que no era en el poblado, que tenía que coger un autobús y tenía que levantarme súper temprano y tal. Y me las conseguía para ver la serie. Pero yo la vi en su momento. ¿En qué año lo publicaron? O sea, lo publicaron. ¿En qué año lo emitieron en España? Pues ¿94 o 95? no, antes. Eso, a ver, lo que pasa es que, claro, Yo creo que lo emitieron más de una vez. La primera vez, yo creo que No, tuvo no, ese la pues primera vez, rollo. la primera vez. Yo creo que la primera vez fue rollo 91, 92, cosas así, ¿no, Valdi? ¿Lo estás viendo en Wikipedia? Sí, por ahí tiene, por ahí tuvo ese 91, 92, sí. 92, venga, vamos a poner que sea 92. Pues yo tenía 13 años. O sea que yo lo veía. No, y además que. Sí, yo diría que sería más tarde incluso, pero bueno, venga, metimos barco. Y lo que he dicho, yo tenía que irme al instituto y eso terminaba tarde, yo tenía que acostarme bastante temprano y tal. Y yo cuando vi eso de, que no sé, vosotros habéis visto Twin Peaks y seguramente lo habréis visto más de una vez, y más de dos veces y más de tres y os cogéis dos piedras y os machacáis la pirula diciendo Twin Peaks es la polla. Pero yo cuando vi eso dije, hasta aquí. Que no sé si al Ojo al final de dato. la primera o de la segunda temporada, no lo sé. Ojo al dato. Se estrena el 15 de noviembre de 1990. Pero es en Estados Unidos, ¿no? ¿O en No, no, España? no, en Telecinco, Telecinco. No, no Ah, creo. No creo no. porque es del 90, la serie es del 90. O sea, la serie se estrenó en el 90 en Estados Unidos. Y nada más que lo que tardaba en traer las cosas porque se traían las cosas cuando eran un éxito. No se traían las cosas por traerlas. Más el doblaje. Más todo, no creo que fuera. Es lo que me está diciendo la página que estoy viendo. En el, sí, el 25 de noviembre de 1990, sí. ¿Y la serie en Estados Unidos salió que en el 89 o En abril del 90. en abril del 90? Joder, pues sí que para la época entonces sí que se dieron prisa en Sí, traerla, ¿eh? porque fue una, fue un, como dice Benal habitualmente, un pelotazo. O sea, Y fue una luego lo que cosa. ya comenté en el programa este de series serie de tu vida y tal, que después de Twin Peaks pusieron, creo que fue Murder One. Sí, cierto. Que Murder Estuviste One hablando sí. de Si, Murder One fue ya más tarde, ¿eh? pues la Unos cuantos años más, pusieron. ¿no? No, Yo eso no sé lo sería que es. después del final de la segunda temporada de Twin Peaks. Pero ya te digo que yo no sé si fue la primera o segunda temporada cuando vi ese episodio y dije yo, hasta aquí. Murder One es lo que hemos hablado antes de Picket Fences. En este caso era en ambiente judicial, una muerte de una mujer, pero igual, cosas que van Sí, saliendo pero a era la más de luz. abogado, era más Sí, judicial. ambiente judicial, pero cosas también eso de ambientes sórdidos, cosas que empiezan a escarbar y bueno, ¿Pero es lo que. era procedimental o era un No, no, capítulo? no, no, era solo un caso. Igual Sí, que Twin tenía que Peaks, solo un seguir. caso, no era procedimental. Yo me acuerdo de verla, pero no Yo es recuerdo que mucho más. para mí, en mi mundo, en mi mente, el cambio de la serie de televisión llegaron en el momento que, y no estoy hablando de culebrones, que los culebrones no eran procedimentales, pero fuera de los culebrones, para mí el gran cambio en la historia de la serie en televisión fue cuando dejaron a un lado los procedimentales y te contaban una historia a lo largo de una, dos, tres, cuatro, siete temporadas. Hombre, esto era un poco dentro de ese cambio de paradigma que dice. Twin Peaks tuvo mucho que ver porque él fue normalmente la gente, la serie esta de investigación, de asesinato y tal, pues los policías llegaban al sitio, se encontraban con un crimen, lo resolvían y y a la semana siguiente tenían otro crimen que resolver, ¿no? Y esta fue una serie que hizo otra cosa, ¿no? Que era tenemos un asesinato y en lugar de resolverlo esa semana, pues seguimos investigando el mismo asesinato a lo largo de toda la serie. Y, no, Y eso fue. y nunca vamos a decir que nunca vamos a resolverlo. Eso era un punto de disputa entre Mark Frost y David Lynch. Mark Frost sí creía que había una responsabilidad por parte de los creadores de dar una respuesta, pero en cualquier caso la idea era resolverlo como mucho en el último episodio, ¿no? Y lo que pasó es que le obligaron a resolverlo a mitad de la segunda temporada. Es que incluso si va a obligar a que lo resuelva, coño, resuélvelo en el último capítulo de la temporada, pero no me lo resuelva creo que no sé si en el capítulo 9 o en el capítulo 10 de la segunda temporada. Por ahí le debe andar. Y entonces, ¿cómo? Pero bueno, es que no tiene ningún tipo de sentido. Ahora de repente tienes que. Entonces yo vería el final de la primera temporada. Tú no llegaste a saber quién era No, el asesino, ¿no? es que ya te digo, yo en el Eso sale en momento la que primera vi. temporada, quién era el asesino, Sí, al ¿no? final de la primera temporada, ¿no? Cuando se No, choca, no, ¿no no, acaba pegando el cabezazo en el espejo la primera temporada? no. Yo No, pensaba que esa el fin de la es el primera final de la temporada ya te lo segunda. decían. Ah, es el final de la segunda. Ah, vale. Es el final de la segunda. Ah, pues, ya te digo, yo en el momento sería el final de la primera temporada. Yo en el momento. Y además es que no era como. No era como. Ahora. Antes de la tele indiscreta te dice, Chanquete ha muerto. Y tú todavía no has visto el episodio, ¿no? O pues te decían los propios anuncios de Telecinco que seguían mucho el rollo porque se promocionaba Twin Peaks siempre con seguida de la frase ¿Quién mató a Laura Palmer? Sí, Y yo recuerdo que decían episodio final, no sé qué y tal, no sé cuánto. Y yo pensaba que lo iban a resolver, entonces doy por hecho que sería la primera temporada. Y cuando vi los enanitos y las cosas de esas, digo yo, pero esto va hombre, nada por más que hay culo. uno. Los enanitos, no, nada más que hay uno. De hecho, creo recordar que alguien la cagó y en Telecinco. Cuando iban a echar el último episodio de la primera temporada, creo que lo anunciaban como se resuelve quién mató a Laura Palmer. Y luego no se resolvía en ese capítulo. Y fue como la gente diciendo, ¿esto qué coño, eh? Así que La hay gente no, alguien. yo. Pero no sé, eso que como decía, Twin Peaks, pues desde luego fue una serie súper influyente que también, por ejemplo, un montón de series posteriores, como por ejemplo puede ser Los Expedientes X, como puede ser Perdido, no se entienden si no se hace antes Twin Peaks. No sé cómo lo veréis vosotros, pero vamos, yo creo que es que esas series beben claramente de Twin Peaks y son influencias, ¿no? Que han tenido mucho, mucho que ver. No sé, en cuanto a pues, eso, series que son así un poco más raras y tal. Pero bueno, y luego también me iba a preguntar por la Plisken, ¿has visto llegó a ver las dos temporadas completas de Twin Peaks o no? A mí me pasó lo Las dos de las de. tres. A ver, a mí me pasó lo de lo que avena. Yo la primera. Bueno, lo que recuerdo, la primera me flipó, me encantó. Y en la segunda, que entonces. En la segunda entonces hemos quedado que. Al principio de la segunda ya desvelan quién es el asesino, ¿no? Sí. Pues me quedé. Creo recordar que me quedé un poco más adelante. Cuando ya empezaron a salir las cosas raras. Bailando y cosas así. A ver, Ahí lo dejé. Bueno. cosas raras hubo durante toda la serie. Lo que Sí, pasa es que pero las cosas cuando. más oníricas y así más. No fue eso, no fue tanto eso, fue, a ver, digamos que cuando de repente resuelven el crimen. Primero te tienes que inventar una excusa para que la gente Cooper se quede en Twin Peaks. Porque, claro, es decir, si ya ha resuelto el crimen, lo normal es que se vaya, ¿no? Si inventan hay una movida de que le van a quitar le quitan la placa y todo eso, no sé qué. Y luego empiezan a inventarse nuevas tramas que no van a ninguna parte, que son mucho menos interesantes y que. No sé, y que no son, que ya se pierde un poco todo el interés, ¿no? Porque al final el embrujo de la serie también, gran parte de él era, pues, ¿quién mata a Laura Palmer? Una vez ya lo sabe, pues como que parte de lo que te tenía enganchado ha desaparecido, ¿no? Y ahí fue cuando la audiencia empezaron a decaer, y más, como decía antes Valdis, Por lo que sea. David Lynch se desentendió del proyecto hasta que llegó el finale, el último episodio de la segunda temporada, que es el que estaba diciendo él. Ese episodio final de la segunda temporada, que terminaba con el cabezazo en el espejo y demás, a mí personalmente me parece una pasada. Me parece es cierto que entre que se resuelve el asesinato y ese último episodio, la serie baja mucho. Pero el último capítulo a mí me flipa, me encanta. A mí lo que más me llama la atención de Twin Peaks, es que dijeron, bueno, mira, David Lynch, tú te has ido a mitad de la segunda temporada, esto ha terminado regular. ¿Por qué no hace una película y cuenta bien lo de Twin Peaks? Y le damos un final y dice, venga, sí, vale, vale, pues voy a hacer una precuela. Bueno, no fue hay que ser hijo de puta para... Vale, lo voy a explicar, pero lo voy a explicar con una precuela. Hay que ser hijo de puta. Bueno, no fue exactamente así. O sea, no es que le ofrecieran. Digamos que él lo que dice es que se sintió... Es que estuvo un tiempo obsesionado con el personaje de Laura Palmer y que quería explorarlo más. Y entonces pues se le ocurrió la idea de hacer la película, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se dice, vale, pues ahora resulta que va a haber una película de Twin Peaks, como la serie se ha cancelado en un cliffhanger, pues entonces todo el mundo ya asumió y dice, ah, qué bien, nos van a explicar cuál ha sido qué es lo que pasa a continuación y cerramos la historia. Y lo que hace David Lynch es no una secuela, sino una precuela. Y claro, la gente montó en cólera, ¿no? Diciendo, ¿esto qué coño es? Normal. Y sobre todo cuando va el inicio de la película, porque en el inicio de la película ves a dos agentes del FBI, uno de ellos es el Chris Isaac, y David Lynch con unos auriculares puestos pegando voces. Bueno, es que era sordo. Sí, pero pegando voces. O sea, bueno, porque era sordo. Sí, en la serie también. Es que no lo llevo a ver porque yo creo que David Lynch... Aparece después, sí. Sí, aparecía después. Y sale pegando voces y dice, mira, aquí lo está esperando, lo que está esperando, mira, mira. Y sale ahí una mujer de rojo al lado de un coche super, con otro color super chillo y está bailando y haciendo mohigangas raras y tal. Y dice, mira, tengo un regalito para ti. Bailando y tal. Y te quedas tú como espectador, como diciendo, esto es mongolo. Y bueno, y de ahí se corta hasta que ve a los dos del FBI en el coche y están hablando de sus cosas y en plan Tarantino y están hablando de sus mierdas y dice, bueno, y está hecha polvo bailando y tal, y dice, no, yo entendí el mensaje. ¿Tú has visto que estaba bailando y se ha metido la mano en el bolsillo? Sí, pues eso quiere decir que nos vamos a encontrar en el pueblo reticencia a que nos digan las cosas. ¿Y tú ves que está moviendo así la cabeza y tal? Sí. No, pues eso quiere decir que no están ocultando cosas. O sea, pero tío, me tomas por gilipollas. Has parecido cándida, ¿eh? Diciendo, explicando la película. No, pero vamos a ver, fuera de la coña de parece cándida y tal. ¿Os acordáis de esa escena? Sí. ¿Os acordáis de eso? ¿Eso es para personas normales? ¿Eso es para personas normales o no? No sé si sabes, ya que veo que te gustó tanto la de Fuego Camina Conmigo, que hicieron Fuego Camina Remonta. En el año 2014 hicieron una especie de película a partir de escenas eliminadas de Fuego Camina Conmigo. No sé si la has visto. No. Se llama Twin Peaks, Las Piezas Perdidas, de Missing Pieces. Y es una hora y media de película con fragmento eliminado de la película. Por lo que eliminado. Una parte no contada, sí. Fragmento eliminado. Eliminado, pero por lo que sea. O sea y que luego se han vuelto a reunir y forman otra película. Te digo por si te quedaste con ganas de más. De todas formas, yo creo que esa película fue... Se incomprendida. Fue injustamente tratada en su momento. Seguramente, sí. Yo creo que tú la ves y aparte de las excentricidades como las que decía Benar en ese momento... Bueno, eres muy generoso diciendo excentricidades. Eres muy generoso. Pero bueno, como por ejemplo... Que sale Kiefer Sutherland. Sí. Pues a pesar de eso, lo después Bowie, y además que el papel de David Bowie también es una puta paranoia. Y que además sale muy poco, Chupito. Que una, una de las cosas que también cabreaba a Carlos Pumares, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Que decía, porque además hacen publicidad engañosa, porque te anuncian que sale David Bowie y sale 2 minutos, sale menos que Sting en la de Dune, no sé qué. Y aparte de todas las paranoias esas, la película mola mucho, ¿no? Y el estilo así muy oscuro, muy perturbador y demás que tiene. Era como el furgón del Dioni. Como el furgón del ¿Qué? Dioni. ¿Qué? ¿Qué coño tiene que...? Porque el furgón estaba oscuro. Estoy como todo, como el culo de un grillo, no te jodes. Madre mía. Tú no veías el informal, ¿no? Sí, pero no me acuerdo, no tengo la capacidad para acordarme de todas las cosas como vosotros. Estaba el feliz suco que se ponía bizco y decía, ¿cómo estaba el furgón? Con el peluquín. Escuche. Perdónanos, señor, porque no sabemos lo que hacemos. Es que me estoy imaginando la escena, nosotros dos descojonándonos y estos dos, serio, viendo Fuck. qué coño están haciendo estos dos gilipollas, estos dos Escuche. retrasados mentales. Bueno, estamos hablando de David Lynch, o sea que hablando de... Bueno, sí, está bien. Bien. Seguimos. En fin, y nada, y luego pues después no sé si era en la película o en la serie. En uno de los sueños, ¿no? En los que estaban hablando el agente Cooper y Laura Palmer le susurra al oído al agente Cooper: nos vemos en 25 años. Y 25 años después, allá por 2017, pues David Lynch hizo la tercera temporada. Y la tercera temporada tiene un tono total y absolutamente diferente. No tiene nada que ver con las 2 primeras temporadas, la ambientación, la localización incluso, es decir, gran parte no pasa en Twin Peaks, la musicalidad, no sé, es un rollo totalmente distinto, y aún así también está muy guay. Decía Chinillo que es la mejor temporada, sí, pero vamos, no sé yo si diría que es la mejor, pero está muy bien. Y hay un capítulo en concreto que era, me parece que era el 8, me parece que era el capítulo número 8, que eso sí que es la mayor paranoia que te puede encontrar, pero que visualmente es la polla. Yo tengo un amigo que un ex oyente nuestro, que yo creo que ya Por, nos tiene ya, porque, nos tiene ya bastante perdida en la pista. porque es ex, le hemos ofendido en algún momento No, aquí. no, pero que simplemente, bueno, yo creo que en cierto modo que una de las cosas que decía es que hacemos los programas demasiado largos. Pero bueno. No, pero vale. No, no Pero sé es. por qué lo dice. No sabemos. Pues mira, este hombre no había visto la serie en su momento. No, por algún motivo, pues no sé, no le dio por ver la serie original. Y un día estaba haciendo zapping en una de las plataformas estas digitales y le salió el capítulo este de Twin Peaks, el número 8, ¿no? Se quedó embobado viéndolo, diciendo: no me estoy entrando absolutamente nada, pero me está flipando esto. Y dice: claro, es normal que no me enteré de nada, porque es que es un capítulo suelto, que no he visto nada de lo que ha pasado antes. Y entonces, perdón. Y entonces es normal que no me entere. De cuando ya vea la serie, pues me enteraré. Y cuando vio la serie, pues siguió sin enterarse nada, de nada de lo que pasaba, pero seguía flipándole. Y luego vio la serie entera y le encantó. De hecho, lo primero que hizo cuando terminó la serie fue volvérsela a ver desde el principio. Y empezó a verse toda la filmografía de David Lynch. Y dice que le ha gustado todas mucho. O sea que podría haberse venido al programa, vamos. Si es que es normal que tenga seguidores de David Lynch. Yo te recomiendo que te veas la tercera temporada y ya cuando la veas Cuando dices no. te lo recomiendo, ¿a quién te lo dice? A mí A Valdi, mismo, a mí el mismo. que acaba de hablar, el que acaba de hablar, sí. Y En ya que general. cuando veas ese episodio ya me dirás lo que te parece. A mí la serie tiene, broma al margen de que tiene unos personajes fascinantes y que tiene, que es muy hipnótica, ¿no? Por los paisajes y por, bueno, y por la música de Angelo Badalamenti. O sea, la serie tiene en el aspecto formal, visual, espectacular. El reparto también es, bueno, me imagino que supongo que Vena tendrá mucho que decir acerca de la protagonista femenina. Pero No, aparte nada, de... nada, nada. ¿No? En este caso, nada. No me llama nada la atención. ¿No? ¿No te gustaba ninguna de las protagonistas femeninas? No. Ni Lara Flynn Boyle, No. Es una cosa que consigue hacer David Lynch. Que no me llamen la atención las mujeres. ni... Pues Lara Flynn Boyle salía. Bueno, está espectacular. Y Sí. Shelley, tío. Y Shelley Fenn también. Bueno, es que todas, vaya. Y más Janami, que es la que hacía de La la camarera. camarera, efectivamente, está guapísima, no sé, la serie Y la eran camarera todas, jefa incluso también, vaya. sí, eran todas muy atractivas, ¿no? Todas las protagonistas femeninas eran muy atractivas. Pero al margen de todo eso, la serie tiene mucho de lo que ya hemos dicho de Bill Lynch, ¿no? Esa aparente normalidad, y debajo de esa aparente normalidad, un submundo de perversión, de droga, ¿no? De De prostitución de los propios prostitución, de padres trata de con la blanca, hija. efectivamente, ¿no? De cosas muy, muy, muy sórdidas, de Sí, un sí, pueblo que sí. aparentemente todo es súper guay, ¿no? Es la jefa de la animadora, el chico no sé qué, el chico que también el que juega al fútbol americano, ¿no? Todo muy... Pero luego después, eso hay un submundo que recuerda mucho a... Incluso un submundo, hay una crítica a la sociedad, a la corrupción moral de esta sociedad, donde bajo esta superficie perfecta, pues hay eso, drogas, crimen, abusos, ¿no? Y es una referencia a Michel Foucault, bueno, no es que es una referencia, que quiero decir que Michel Foucault, que un filósofo, hablaba de esto, ¿no? Hablaba de cómo el poder actúa de esta forma, ¿no? El poder sutil que, por ejemplo, ejercía el Ben Horn, ¿no? El jefe del aserradero y de toda la... No, del hotel, el dueño del hotel, que también tenía el aserradero, también era suyo, o no, o intentaba comprar el aserradero, me parece, ¿no? Sí, intentaba Exacto. quedárselo, sí. Porque A la viuda. de Joan Chen, ¿no? Era de Joan Chen, ¿no? Sí. Sí. Pues entonces, ese tipo de manipulación, ¿no? Ese tipo de intentar tener todo el mundo bajo control y que por debajo de eso, pues hubiese eso, es una referencia a, como digo, a Foucault. Luego después es una referencia evidente a Jung y al inconsciente colectivo, ¿no? Hay mucho arquetipo de, por ejemplo, de la señora del leño, ¿no? Hostia, se lo tenía en la cabeza. La Claro, el señora del... Lady Leño, que el leño es la conexión con lo trascendente. O sea, ya hablaba, el leño le hablaba y le decía cosas, ¿no? Hijos de Y puta. ese, como digo, ese inconsciente colectivo, y que al final afecta a toda la sociedad, a todo el pueblo de Twin Peaks. Y no sé, que hay muchas referencias filosóficas, ¿no? El propio papel de la agente Cooper, de Dale Cooper, es muy kantiano, porque él tiene unos principios morales incorruptibles, ¿no? Él, de hecho, se queda para resolver el caso, y eso casi le cuesta a veces el puesto, ¿no? Porque tiene que quedarse cuando incluso le mandan otros agentes del FBI, pues para ver qué está haciendo, porque lleva tanto tiempo. O incluso cuando Audrey se le insinúa en una escena inolvidable donde hace un nudo. No, eso lo hace en otro, cuando hace el nudo con la lengua, con la Sí, cereza, el rabo de cereza. es cuando, efectivamente, es cuando está viendo a ver si vale para trabajar en En el lupanar. efectivamente, en el prostíbulo. Pero se le sugiere a Dale Le Cooper, ¿no? mete, se le mete en la habitación, vaya, y se le mete en la cama. Exactamente, se le mete en la cama, ¿no? Pues incluso él también sabe que ella es menor de edad y que no puede, entonces tiene unos principios morales así muy, muy categóricos, que también, es decir, hay muchos elementos filosóficos, podemos decir, en la serie, y que son muy, muy interesantes, y que lo deja ahí caer. También podemos hablar por ejemplo, del padre de Laura Palmer. que se convierte en casi en el superhombre que supera lo, todos los valores morales, sociales y tal, porque acaba matando a su propia hija, ¿no? Trasciende esa moral convencional y acaba abusando y asesinando a su propia hija, ¿no? Entonces, hay muchos elementos muy spoiler. Bueno, supongo que... Yo, eso por si Benal no sabía, ¿no? Que el asesino... pero en realidad no, el asesino no es el padre. No, el padre, pero no el padre. Exacto. El padre, pero no el padre. Exacto. Es Bob. Es Bob. Bob. Lo que estoy viendo ahora, que me estoy quedando con el culo torcido, es que David Duchovny salía... Sí, sí, sí, haciendo de haciendo de transsexual, sí. Sí. Uh-huh. Sí. Haciendo de Dennis Bryson. De agente del FBI, sí. Hablando de Bob, es un villano acojonante. Yo de chaval era escalofrío cada vez que salía en pantalla. Era a los pies de la cama, había alguna vez que salía a los pies de la cama o algo así. Y además, es curioso porque ese actor en realidad no era actor. Era un cámara o alguien del equipo que de repente es que salió así grabado de fondo en una escena de forma accidental y a David Lynch le gustó y dijo, hostia, este hay que ponerlo. Y le pusieron a él a hacer el papel por eso, así de una forma bastante accidental. Curioso. Bueno, ¿tenéis algo más que hablar de Twin Peaks? ¿O avanzamos un poquito porque no se nos vaya esto muy largo? Porque nos quedan por lo menos cuatro pelis. Aunque en realidad son tres. Venga, avancemos. Pues nos vamos al 97, 1997, Carretera Perdida. Yo ya he hablado lo que tenía que hablar de esta película, de que bueno, nos recomendó un amigo, y al terminar de verla le mandé un SMS, que me la recomendó, y ni WhatsApp, SMS, y le dije, vete a tomar por culo. No, mentira, le dije, acabo de ver Carretera Perdida, vete a tomar por culo. Vale, antes de Carretera Perdida, déjame comentar un par de fricadas de David Lynch. Hizo en el año, bueno, en el año 92, me parece, justo un poco después, hizo En el aire. En el aire fue una serie de televisión precisamente ambientada en la televisión de los años 50 y 60, ¿no? La primera televisión. En Film Affinity no aparece, esto de En el aire. Se llama On the Air, o se llamaba On the Air. Pues tampoco, ¿eh? En fin, y IMDb tiene que estar. Yo recuerdo haber visto eso. Me va a perdonar. Sí, igual no lo tiene en Film Affinity, pero seguro que en IMDb tiene que aparecer. No, que... O sea, yo tengo... Ya ve, sí, On the Air del 92. Sí, en Film Affinity aparece On the Air. No, pues sí. No aparece. Búscalo en inglés, On the Air, de creador David Lynch y Mark Frost. Son 7 episodios de una comedia, de una sitcom. ¿En español cómo es? En español se llamaba En el aire, en inglés se llama On the Air. No, pues no, en Film Affinity no me está, como director, no me está apareciendo, Dirección David Lynch y Mark Frost. Sí, busca On the Air y verás cómo te debes. Bueno, anyway, da igual. Vale, bueno, pues era una cosa que no estaba, una crítica con mucha maldad sobre la televisión y que yo recuerdo que pusieron también aquí en televisión en España a una hora también intempestiva, no sé si a la 1 de la mañana o así, y yo me tragué también porque me pareció, bueno, era David Lynch y pues lo quise ver, ¿no? Y por eso que me pareció interesante y me gustó, vaya. Ya está, era solo el hablar de On the Air. Porque la otra fricada me la dejó para después, la otra fricada es posterior, es del 2002. Uh-huh. Bueno, pues eso, 97, Carretera Perdida. Yo Carretera Perdida, si me explicáis de qué va... Yo no la he visto. Pues estaría bien, porque... Bueno, miento, la vi... Pero no me acuerdo absolutamente de nada, así que como si no lo hubiera visto. O sea, yo, no, el hecho no, de que nada. Tú estás viendo la película y hay como una historia y que a uno, al personaje principal y tal, lo detiene y le hacen culpable de un asesinato, lo meten en la cárcel y hay un parpadeo blanco de pantalla y el personaje el actor cambia el actor y sale otro tío estando en la cárcel y tal. Hay un parpadeo y tal, y sale otro actor y la gente no se sorprende y tal, y es como, pero tío, no te rías de mí en mi cara. No te rías de mí en mi cara. Que si todo. Si David Lynch, si la película te está quedando de puta madre, ¿por qué me haces esa mierda? ¿Lo explico? Bueno, y si luego tienes los cojones de explicarme Mulholland Drive, pues ya estaría mucho mejor. Vale, venga, sí, explícame este. Te explico Carretera Perdida. A ver, Carretera Perdida va sobre un trastorno de personalidad, ¿de acuerdo? Va sobre una cosa que se llama fuga psicógena. Sí. No, pues yo me he leído ese artículo, pero venga, sí. Bueno, eso, ¿no? Es sobre alguien que asesina a su mujer, ¿sí?, y que al no ser capaz de afrontar el crimen que ha cometido, ¿sí?, desarrolla otra identidad, uh-huh, y como si se reseteara, digamos, y por eso se encuentra con que es otra persona, con otro, uh-huh, aspecto, con otra identidad, y que está en la cárcel. Sí. Porque realmente está ahí reiniciado. Y eso es, ese trastorno existe, ¿no? Eso es lo que se llama fuga psicógena. Es decir, nuestra psique se fuga, como ha provocado algo tan terrible, escapa de nuestra personalidad, sí, y se reinicia una personalidad nueva. Pero, como eso es... Un sistema de defensa hace que la mente te haga pensar que eres otra persona. Un instante. Pero como eso es una ilusión temporal, por eso la historia, digamos, que vuelve otra vez a ser el mismo otra vez. Sí, es cíclica. La película es cíclica. Y es una especie de... Claro, es un bucle. Porque él se reinicia y nuevamente, como eso es temporal, vuelve a su personalidad real y luego vuelve otra vez a pasarle eso, y por eso ese bucle es en el que vive, ¿no? El objetivo de David Lynch es hacernos ver eso, que la identidad es algo maleable que depende del estado mental o del estado emocional del personaje, ¿no? Y cómo para evitar afrontar la culpa, el personaje pues tiene ese intento de fugarse para no tener que responsabilizarse de sus propias acciones tan terribles que ha cometido, como ha sido matar a su mujer. Claro, por eso todos los que están en la cárcel, cuando lo ven ahí que cambia, es como, oye, que hay otra persona aquí que hemos encarcelado y no las que hemos encarcelado. Pues vamos a sacarlo a la calle, venga, libertad. Es lo que él ve de esa manera. Es lo que él ve, ¿no? Eso es lo que. Pero, y ese aspecto de identidad, podemos decir, de desdoblamiento de identidad o de fragmentación de personalidad, la vemos también en Mulholland Drive, claro, por ejemplo. Sí, Mulholland Drive queda mejor. En Mulholland Drive queda mejor porque son dos mujeres. Pero y se les cambia la peluca, sí. Está muy bien hecho, sí. Uh-huh. Bueno. Sí. Pues esa es la aplicación. Efectivamente. ¿Algo que contar de Carretera Perdida? Pues vamos. Yo es que ya te digo, visualmente la polla. Visualmente es que me encantó. Pero que no te rías de mí en mi cara. No sé, a mí no me parece que ese tío estuviera riendo de nosotros. Y hay una escena que me parece fantástica. Que la de lo que tú dices, ¿no? La del coche avanzando por la carretera con la música, con la imagen, y luego la otra escena absolutamente acojonante es la de la llamada telefónica, ¿no? Sí, pero eso se supone que el demonio, ¿no? Bueno, el demonio sí, o un reflejo de la personalidad, de la perversión, ¿no? Que en realidad no es que sea exactamente el demonio, sino que es un reflejo de su psique, ¿no? Uh-huh, ya te digo que a mí visualmente me encantó. Venga, vamos con la que no he visto y que todo el mundo dice que es la más normalita, una historia verdadera. Pero a ver, todo el mundo, o sea, todos estamos acostumbrados a los psicópatas, ¿no? Pues lo mismo, es un trastorno, pues lo mismo, este tipo de fuga disociativa de la personalidad, pues es algo igual, otro trastorno, tampoco pasa que es menos común, evidentemente. Pero a los psicópatas no los comemos en todas las películas, ¿no? Y no pasa nada. O sea, tú puedes llegar y decirle a una persona, mira, tengo una disociación y tal, porque yo quiero hacer tal cosa, pero por otro lado no me llega, y dice, ah, vale, sí, tiene una disociación cognitiva y tal, pero no, es que estoy en la cárcel porque he asesinado a mi mujer y de buena primera me he transformado en otra persona, ¿eh? Y todo el mundo me ve como, hostia, esta no es la persona que hemos encarcelado, pues vamos a liberarla. Porque ha sido una disociación cognitiva y me sacan de la cárcel. Pero, ¿eso es real o no es real? ¿O es también otra fuga disociativa del personaje? Bueno, Porque igual tampoco es eso real pregúntaselo a David Lynch. Uy, perdona, que no puede. el que salga de la cárcel. En fin. Una historia verdadera. Venga, vamos, vamos, vamos. Esta no la he visto y es la normalita, ¿no? Esta es Yo, la del hombre en el la tractor. del abuelillo en la segadora, sí. El hombre en el tractor. ¿Qué va? Ojalá que sea un John Dee. Es que no la he visto. ¿Es un John Sí, Dee? un Yondi. ¡Venga ya! Sí, al principio no, pero después sí. Y lleva una gorrilla de John No, Dee. lleva un sombrero. Ah, bueno. ¿Qué coño es Yondi? La marca Mi de marca. tractores, ¿eh? ¿Y Allí por qué coño sabes Yondi tú? mi. Es que en el. Porque te sabes. Es Que Porque. somos de ciudad, Luigi. Porque en el poblado, en nuestro poblado, la recogida de la oliva silvestre es el principal, o sea, el producto principal del pueblo. Y la mayoría de los autobuses, o sea, uy, del autobús, de los tractores, la mayoría de los tractores son de la marca John Deere. Aunque alguno que otro es de la marca Lamborghini, porque También, sí. Lamborghini hace tractores, pero no es que sean tan caros como, seguramente serán más caros que un deportivo, pero no es que sea, oh, es que me he comprado un tractor Lamborghini, no, no, no, no, es que hay tractores de esa marca, pero la mayoría de los que llevan son los John Deere, y la gente dice, míralo, ahí está subiendo el John Deere, John Deere. D-I. Joder, Monosílabo. el malo de Seven, ¿no? John Doe. John Doe. John Doe. Bueno, háblame de una historia verdadera, que hacemos un resumen o contame cosas que no lo voy a ver. Pues a ver, ¿Has visto, Luigi? yo la vi Ah, vale. alquilada del videoclub en su momento. Y esto, pues, ¿de qué año es la historia verdadera? ¿Del 98, 99? La historia verdadera del 99. 99. Pues entonces, o la vi en el 99 o en el 2000. Y pues no la he vuelto a ver. Yo recuerdo que cuando la vi me gustó mucho, me parece una película preciosa, que a nivel visual pues muy bien rodada y que además también pues tenía una historia muy emotiva y demás, con mucha filosofía de vida y todo eso. Pero, a ver, en cuanto al argumento como tal de qué es lo que pasaba y demás, pues ahora mismo yo no te podría hacer una sinorri. Vaya, Pero sí que me pues como acuerdo. todas las demás películas de David Lynch, ¿no? ¿El qué? ¿Valdi la ha visto? No, yo no la he visto. Porque, como decían que era la más normal de Neville Lynch, no la he visto. Bueno, No, pero. básicamente. Pero merece mucho la pena, ¿eh? Era una película que estaba muy chula. Me gustaría volver a verla, pero que era eso, quiero recordar que era que el protagonista de la película estaba peleado con el hermano y se enteraba de que se iba a morir, pues tenía un cáncer terminal o algo así, y se iba con el tractor pues desde donde él estaba hasta donde estaba su hermano, que era lo típico esto que en Estados Unidos las familias viven en estados distintos, así muy lejos y tal. Y entonces pues se iba cruzando el país en el tractor para llegar a ver a su hermano para poder despedirse antes de que se muriera o algo así, creo recordar que era. Y la película era muy bonita, estaba muy bien, la verdad, merecía mucho la pena. Hombre, Así que podemos hacer una. Como diría. Pero me río porque me acuerdo de ese programa. Como diría Plisken, podríamos hacer una asociación con alguien en el octavo pasajero, ¿no? Porque. Y David Lynch, porque. El hombre elefante, valga la redundancia, era John Hart. Y una historia verdadera, uno de los protagonistas es Harry Dean Stanton, que también sale en Alien el octavo pasajero. Y en Corazón Salvaje. Exactamente, sí. Sí, al final David Lynch le iba la marcha, aunque hiciera su bueno, mierda. Y también, si quieres, puedes hacer más asociación, porque la película de Alien, ¿sí?, tiene relación con Dune, con la Dune, sí, de Jodorowsky. Sí, sí, por los efectos especiales y por el guión de Dan O'Bannon. Y por Dan O'Bannon y toda, sí, la pesca. Sí, exactamente. Sí, sí, pero sí. Me ha decepcionado que no hayas dicho también que hay una asociación. Es que es muy tarde. Ya no, mi cerebro ya no carbura muy bien. No, no, vamos pasado de tiempo. Vamos pasado de tiempo. Que el de este, que va a ver a su hermano en un John Deere, pero es un cortacésped John Deere. No es un tractor. Es un tractor en miniatura porque es del año 66. Y, pero es un cortacésped. Y es lo que ha dicho Luigi. Va desde su casa a la casa del hermano y en el trayecto pues va encontrándose con personas y se van contando su anécdota, sus historias y demás. Yo salvo una cosa que sale en la película, si no sale esa anécdota, por así decirlo, te digo que no es de David Lynch, pero al salir eso sí, ya digo, esto sí es de David Lynch. Pero ¿tú no entonces la has visto? ¿Eh? ¿Tú la has visto, Blisken? Sí, la he visto. Ah, vale, pues vale. La he visto para el programa. La tenía ahí. Ah, vale. La tenía ahí en plan. Sí, me ha gustado. La tenía ahí pendiente. Y además es curioso porque la he visto en Film Affinity. Y en Film Affinity, a medida que dijimos de hacer el programa, y había dos, tres películas de David Lynch, porque había fallecido hace poco. Pues a medida que iban pasando los días iban aumentando el número de películas. ¿Affinity o Filming? Filming, perdón. Uh-huh. Filming. A medida que iban pasando los días han ido aumentando las películas de David Lynch. Cabeza Borradora no la tenían, ahora ya sí se puede ver. No tenían Terciopelo Azul, ahora sí la tienen. Un par de documentales creo que también tienen. Y esta, la de Una Historia Verdadera, que la vi y me gustó. Está bien. Me entretenía. Estaba contando eso, la anécdota del señor mayor. Pues vamos, si queréis, al premio gordo, ¿no? Vamos al premio gordo, ¿no? Ya va tocando. Del 99, Una Historia Verdadera, la película más normalita de o más entendible de David Lynch, al sumo de el onanismo, ¿no? Porque es Mulholland Drive, que se supone que iba a hacer. Venga, David Lynch, que tú has hecho Twin Peaks y te ha salido muy guay una serie. Vamos a hacer una serie a un piloto. Y al final dice: pues el piloto se me ha hecho un poquito largo. Me ha salido una película que se llama Mulholland Drive. ¿De qué va Mulholland Drive? Pues como diría el amigo que tenía en la universidad, va de cosas. De cosas. Explicarme de qué va Mulholland Drive. Sí, son dos actrices, una actriz que quiere que está de casting y tal, Naomi Watts, que también es metacine porque ella lleva mucho tiempo haciendo casting y tal, nunca la habían cogido. Y luego la otra, la Laura Elena Harring, que ha perdido la memoria y tal, y luego es un sueño y es un trasunto de que ha visto un póster de Rita Hayworth y va de cosas. Joder, macho. Yo cuando vi esta película, pero es que me la pusieron súper bien, es una de las mejores películas de lo que llevamos de milenio y tal, esta es la polla, no sé qué. Cuando la vi digo, hay que ser hijo de puta para primero, para crear esto y luego para que la gente se haga paja diciendo que es una de las mejores películas de la historia y del milenio. Por favor, es que no puedo, tío, lo siento, es que me enervo, no puedo. A mí esto me parece una tomadura de pelo total. Y además es que yo me imagino a David Lynch, que ahora está el pobre en la tumba, yo me imagino en su casa partiéndose la polla, ja, he hecho esta mierda, la gente aquí comiéndose el tarro diciendo, ¿esto es qué significa esto? Tú sabes desde dónde se ríe en su casa, ¿no? ¿Dónde? Desde una habitación que tiene el suelo de cuadros blanco y negro y las paredes rojas. Sí. Él No, está en una rojas no. esquinita. Rojas no, de terciopelo azul. Un cortina. Él está en una esquinita, así riéndose, y al lado hay un enano bailando. Y él anda al revés. Eso. Ah, es lo importante, hablando al revés. Bueno, eso no sé si lo sabéis, lo del enano hablando al revés. Es que el actor, creo que se llama Michael Anderson, sabía hablar al revés. Entonces se lo dijo a David Lynch y dijo, fantástico, te grabo hablando al revés y luego lo monto a la inversa y de esa forma sale diciendo lo que tiene, pero de forma muy extraña. Entonces vas bailando al revés, al mismo tiempo, o sea, te pongo bailando al revés y hablando que se oye de forma normal y queda una cosa como súper rara, que por eso es muy onírico, ¿no? Pero es una visión que Se tenía. habla al revés y David Lynch por dentro diciendo Sí, yo me imagino diciendo, qué maravilla, echando humo al fantasía. ajo por la boca. Sí, qué fantasía. Plisken y yo tenemos un amigo en común que es también súper fan de los Héroes del Silencio, y en el Senda 91 había una parte final que hablaba Enrique Bunbury al revés. Otra. Y decía, si tú le Qué dabas la vuelta, flipado es. sí, Bunbury, coño, estaba hablando de Por eso. Bunbury, el David Lynch de la música española. Y si tú le dabas el vinilo al revés, decía, y entre cada palabra y sílaba pronunciada como surco áspero a recorrer, quedarán mensajes sin descifrar que escondan mentiras aprendidas. Pero si tú lo escuchabas al derecho, pues decías. Y Se la sabía. el amigo este que tenemos plis que yo se lo sabía y decía, serinena no serina ni senara de. Y te lo decía del tirón. Y era como, pero tío, ¿te lo has aprendido? Y dice, sí, es que mola. Yo, Bueno, tú te has aprendido la frase al derecho también. bueno, pero el derecho tiene un sentido. Te puede No, ya, gustar o no, bueno, un sentido. Lo mismo tampoco tiene mucho sentido. Pero sí, son palabras, tiene determinantes, están unidos, adjetivo. adjetivos. En el Sgt. Pepper's también, al final del Sgt. Pepper's también hay un trozo al Sí, revés, ¿no? los Sí. masculinos y los femeninos concuerdan, ¿no? Cuando está hablando, los tiempos verbales también. O sea, que una cosa que lo mismo en globalidad no tiene mucho sentido, pero tú lo lees y sabes que puede ser algo coherente, pero Mulholland Drive no. Bueno, a ver, en Mulholland Drive hay dos partes en la película, ¿vale? Sí. Una primera parte que es la de Naomi Onírica. Watts, que es aspirante a, sí, que es un sueño, pero una versión como idealizada. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiese tenido éxito, ¿no? Una actriz que llega a Hollywood y que. Y entonces, en la segunda parte, la realidad. La realidad. Y si me apura, es más onírica que la primera parte. No, en la segunda parte, la actriz fracasada que ha cometido un asesinato y que entonces alucina y tiene esa alucinación y ese mundo onírico para tratar de escapar de su culpabilidad y de evadirse. La culpabilidad de haber matado a la otra. Claro, pues si tú te pones a decir después, tú te pones a ver extractos o como hacía Pomares cuando te contaba el final de. O sea, 2001, otro de te explicaba 2001, 2001, entonces lo entendía. Tú puedes ver 20.000 artículos, 20.000 de No, estos hombre, y pero eso no es entenderlo. tan difícil, no es Que tan no es tan complicado, al difícil, final. que no es tan difícil, Que no, hombre, Valdi. que no. Que no es tan difícil, pero si incluso en la parte final, cuando las dos están viendo la obra de teatro llorando como una magdalena y sale la otra cantando y se desmaya y tal, y dice, eso, ¿qué puto sentido tiene? Es que es súper desagradable, que no, tío, que no. Pero bueno, que no voy a hablar más. Bueno, y luego ahí lo que tú decías de metacine, ¿no? Lo del el Club Silencio, que es un momento memorable, ¿no? Cuando la dos entran al Club Silencio y le dice al presentador que todo lo que van a ver es una ilusión y una cantante aparece en el escenario cantando Crying y de repente se muere la cantante y sigue sonando la canción, ¿no? Y es un poco, representa eso, que el cine y la vida son como una ilusión y. Y es un momento así bastante inquietante de la película. A mí me parece. A mí la película me gusta mucho. No es la que más me gusta de David Lynch, aunque muchos críticos de cine dicen que es la mejor película suya. Pero a mí sí que me gusta la película. No sé si los demás la habéis visto o no. No, la he visto. No, yo tampoco. Y Naomi Watts está muy guapa. No, pero una cosa no quita la otra. O sea, no, por supuesto. Una cosa no quita la otra. O sea, los actores son profesionales. Está muy bien Naomi Watts. Actúan y actúan bien, pese a todo. Pese a directo. Pues hay críticos que dicen que eso, que es muy buena película y que es de las mejores películas del siglo XXI. Bueno, del siglo XXI no, del nuevo milenio. Bueno, sí, porque es de 2001. O sea, ya vale, ya es como, ya entra como nuevo milenio, Luigi. O sea, a mí eso es lo que me indigna. O sea, a mí no me indigna que la película le guste más a la gente, le guste menos, pero que lleguen a considerarla la mejor película de lo que llamamos de milenio, dice muy poco del milenio. Dime otra película mejor que esta. Pues mira, porque las películas de Parchino son de los 80. Pero si hubieran tardado un poquillo más, hubieran sido mejores que esto. Es que no puedo, tío. Lo siento. Ojalá me gustara. Ojalá fuera gafapasta a tope. Pero no puedo. Bueno, ¿algo más de Mulholland Drive o ya terminamos con la que no hemos visto? Bueno, no hemos visto Island Empire, así que desde Mulholland Drive hasta Island Empire, que es de 2006, está la otra fricada que yo comentaba, que a David Lynch se le ocurrió hacer una especie de, ¿cómo decirlo? No sé si una especie de documental, una película, bueno, no una película, como una serie, ¿no? Una serie de 9 capítulos que estrenó en internet, en su página web, y que se llamaba Conejos, y que eran como una familia, era como una especie de comedia de televisión con 3 conejos, o sea, como 3 humanos con cabeza de conejo, y que era muy rara, era una cosa muy muy friki. Y que intentaba buscarle sentido, pero tenía poco sentido, la verdad. Entonces, bueno, merece mucho. Le metía risas de estas enlatadas, como las de las sitcoms americanas. Y era como una especie de escenario con, o sea, igual que si fuera una, como Friends, ¿no? Imaginémonos, por algo parecido a eso, con los conejos. Y de repente la pared aparece también a veces en llamas. Una cosa muy curiosa que merece la pena que se vea, porque es una de las mayores fricadas de David Lynch, lo cual es mucho decir, ¿no? Entonces lo de los conejos moló mucho porque hizo 9 episodios de lo de los conejos y yo me los vi. Era una cosa maravillosa. No sé si fueron 9 u 8, pero vaya por ahí. Bueno, y ya solo quedaría la de la última y película que grabó con móvil, ¿no? Sí, era una cosa muy como experimental, ¿no? Sí. Y tengo que deciros que de todas las notas, que esto es igual que los culos, cada uno tiene el suyo y tal, pues de todas las notas que tiene David Lynch en todo lo que ha hecho, que repito, según Film Affinity, y no aparece la serie que ha dicho antes Baldi, o sea que puede tener más. En Film Affinity pone que ha dirigido 142 obras. Es un programa homenaje a David Lynch. Sí, sí. Sí. Pues, ¿sabéis cuál es la que tiene mayor nota? Dune. No, el episodio 8 de la tercera temporada de Twin Peaks, la que ha dicho antes Luigi, la de... episodio este raro que dice, no me he enterado de nada, pero visualmente es la polla. Pues esa tiene un 8,3. Pues igual habrá que ver la tercera temporada. Pero tiene, ¿la puedes ver sin saber nada de las otras dos? Bueno, sabiendo algo. Hombre, a ver. Lo suyo es que... Como poder, puede. Si tengo que verla otra vez, no. Entonces, hombre, ya. Si tienes que enterarte de todo lo que has visto anteriormente, lo mismo lo va a tener chungo. Hombre, a ver, a lo mejor, no sé si habrá algún resumen por ahí de, en YouTube que te cuente... Que te cuente en lo que pasó en las primeras temporadas, pero... Se lo pide a ChatGPT. Eso es. Claro. Me dice, no te puedo resumir de Bill Lynch, es incompatible. El peta, ¿no? De ChatGPT. Eso es lo que le van a decir a la... Eso es lo que le van a decir a la IA china para echarla por tierra. Sí. Desentráñame el sentido de la película de Mulholland Drive y peta. Y peta. Bueno, pues ya estaría bien, ¿no? Ya está bien. O sea, nos vamos a ir por encima de las 3 horas para hablando de este tío. Pero poco me parece, poco me parece. Sí, y hemos acortado un montón. No hemos hablado de actores, ni de nada. Hemos directamente hemos ido a hablar un poquito de cada peli y listo. Su infancia, si ha tenido algo que ver en sus películas. No, la infancia, fue una infancia muy normal. No, yo lo leí hoy. O sea, no tiene ni esa excusa. No usaron de él, ¿no? Ni, no, no, no. Ni lo maltrataron ni nada, ¿no? No le pasó nada en su cole ni nada. Ha dicho su infancia y estaba pensando en su infamia. Por lo que sea. No sé por qué. Pobre hombre, además, a mí siempre me pareció cuando en las entrevistas que le vi, y siempre me pareció una persona muy amable. No, pero si una cosa no quita la otra. Quita la otra. Creo que tenía fama de que los actores estaban muy cómodos trabajando con él. Y que, han repetido y mucho con él. Muy, muy educado, sí. Laura Dern ha participado con él en varias películas. Y de hecho con Isabella Rossellini mantuvo una relación sentimental de varios años. Y después de haberla terminado también hizo unos cortos y eso con ella. El Kay sí. Malahan este también ha hecho muchas películas muchas con él. Cosas. Mm-hmm. La serie. Y bueno, y Harry Dean Stanton y Dennis Hopper, sí. Mm-hmm. En la película de una historia verdadera sale un pequeño cameo, por así decirlo, de un actor que sale en Twin Peaks. El marido de la del leño. Mm. Sale ahí también. Yo creo que sí, que este se ha tenido que llevar bien con los actores. Bueno, lo que pasa es que con Benal no le cae bien. No. Bueno, el siguiente programa ya sabemos, Kubrick. No, bueno. pero con Kubrick, a mí Kubrick me flipa. Lo que pasa es que yo me cabré con 2001. No, ¿quién no le va a gustar? Efectivamente, ¿a quién no le va a gustar Kubrick? Porque además es un tío que es capaz de hacerte cosas tan distintas. Como Espartaco, como Barry Lyndon, como La Naranja Mecánica, como Teléfono en los Rojos, El Resplandor. Es que es capaz de tocar todos los géneros. Atraco Perfecto, con, ¿no? Con maestría, Atraco Perfecto también es una película fantástica. O sea, es un tío impresionante. O sea, Kubrick es de los más grandes de la historia del cine. Que luego el hombre tenía sus cosas. A diferencia de Lynch, este sí que no, se llevaba bien con los actores. No, este sí que tenía sus cositas. Era un poquito maniático de la perfección. Sí, y de la sí. No, yo el problema que tengo con Kubrick es 2001. La que no terminó, que la hizo luego Spielberg, la de inteligencia artificial, me parece muy guay. Hay Wiseout que la gente le cuesta mucho trabajo. A mí me gustó mucho, me parece muy perturbadora. Yo ya la pese a que la chaqueta metálica no me gusta. La chaqueta metálica no me gusta porque no me gusta la estructura de dos partes. O sea, no me gusta el hecho de que se vean los helicópteros que son del Vietnam y son helicópteros británicos, que ahí no pintan nada, pero eso ya es problema mío porque conozco un poquito más del armamento, la armamentística que había y todo eso. Se nota que no es en Vietnam y tal, donde está rodado y todo eso, pero eso ya es en plan tiquismiqui, pero no me gusta la última parte, porque entre otras cosas, si lo comparo con otra película como Platoon o como Apocalypse Now, se queda... Pero ha dejado un momento épico, que sale sí, en su sí. par, yo chupa chupa por un dólar. Sí, sí, sí, y sí, y lo de... y la primera parte de Reclutapatoso, todo eso sí, pero que no me gusta esa peli en concreto, que es buena, sí, que no me desagrada también, pero que no, especialmente no me gusta comparándola con todas las que hay de la guerra del Vietnam. Y aquí terminamos nuestro especial de Kubrick. Pues esos son problemas míos, taritas mías. Como lo de David Lynch, lo mismo. Como David Lynch. Pues ya lo vas superando. Bueno, está verdad. Afrontando tus traumas, hablas sobre ellos, claro. lo compartes con terapia. El resto. Está haciendo exactamente. Terapia. Te apoyamos o no. Sí. Y ya lo está. Próximo, un vinilo de barra especial de Iron Maiden. Sí, sí. ¿Eh? De Iron Maiden. Sí. ¿De Iron Maiden? ¿O sea qué? ¿No le gusta? A Iron Maiden, a mí me quitas de Trooper y ya no me gusta Iron Maiden. Bueno, pues Priske, muchas gracias, que tiene ahí a los vástagos y a la señora ahí dormido y esperando que no los despierte, así que muchas gracias por esta hora y tal, y que nos vemos mañana. Sí, eso, que muchas gracias por participar en el programa de David Lynch y nada, pues esperando ya el siguiente programa. A ver si va a ser de Haneke, de 2001 o de Iron Maiden. Yo tengo ya mi idea, pero lo diré más adelante. Dilo con tiempo para ver las películas o lo que sea. Sí, sí, no, será más cortito. Luigi, muchas gracias, porque sé que además de tu tos, tu moco y tu estado, que no es el más adecuado... sé que no era el mejor momento para grabar por el esfuerzo que ha hecho y sobre todo porque no has contado ni un puto chiste en todo el programa, o sea que es una cosa que te honra. Tiene bueno, mucho respeto a David Lynch. Hay algo bueno de David Lynch. Bueno, muchas gracias y nada, ya nos vemos en el próximo programa. Y a Baldi agradecerle que haya sacado un huequito entre ir a recoger a la hija y al novio. Bueno, supongo que recogería solamente a la hija, al novio que le dieran por culo, ¿no? No, al novio lo he tenido que llevar a su casa. He recogido a mi hija pequeña y me he llevado al novio de mi hija mayor a su casa. No, eso es fantasía pura. Eso sí que es un padrazo. Y nada, y sobre todo pedirte perdón porque no te hemos contado ningún chiste, no hemos hecho ninguna chanza sobre tu edad. O sea, prometemos que no se va a repetir. Vale, gracias por haber permitido que hiciéramos un programa de Bill Lynch, que sé que te ha dolido mucho y ha sido un sufrimiento. Nos ha notado. Hay unos cortes al principio diciendo tú que es muy meritorio y que ha tenido mucha influencia y tal, que voy a seleccionar, voy a cortar y voy a enviar a todo mi grupo de WhatsApp. Y lo ratifico. O sea, y que... lo voy a poner de alarma por la mañana. Tú diciendo... Me imagino el despertador sonando diciendo... De mi vida muy influyente y tiene mucho mérito. Y tú, ¡ay, qué bien! Ay, me levanto bien. Con alegría todos los días. Me levanto con alegría a las 12 del mediodía. Tú que eres nocturno. Bueno, pues nada, gente, ya sabéis, estamos en redes sociales, buscarnos si os apetece, dejarnos comentarios en iVoox. Así que ya sabéis. Agur. Yo, agur. Siempre dice adiós, no dice yogur. Di yogur, Valdi. No digo eso. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.